No. Soy mayor y hasta Elías. Nos hemos dado cuenta todos. Sí, iba a decir, yo no se ha dado cuenta de Elías. ¡Qué bonito el E3! O bien habrá terminado o le quedará poquito para terminar. Podemos hacer en plan de ¡qué E3 ha sido la hostia! ¡Qué bueno! Seguro que será el mejor de la historia, ¿sabes? Juego y fiesta y fantasía y fechas y... del Carlos Tulu y, claro, y de cositas que esperábamos. Que voy a darle una nueva utilidad, le voy a dar un sentido a No Man's Sky, que es buscar el planeta de Gredos. El planeta de Elías. No, yo no quiero ofender a gente de otro planeta. Pero yo no sé, yo vengo de otro planeta y no sé qué sé. No, a ver, vamos a trazar ya una línea. Vamos a trazar una línea aquí, o sea. Mike, si estás deseando. No, y estoy hablando muy en serio. Tan en serio como voy a decir lo segundo. Hay muchos nacionalistas que también son negros y mexicanos. Es gente que hace el mal, pero que está, es un mal justificado. Oye, Jack Nicholson, ¿nos vamos a tomar unas copas? ¡Tú déjame en paz, puta! Un hombre entra en mi habitación, donde estaba la cama, y en ese momento me perdí, que no cojo, y como que me quise levantar, una puta mierda. Y fue como un plan de... ¡Oh! Y fueron... ¿Qué pasa aquí? ¿Que me muero o qué? Y yo le dije... ¡Buah, chaval! Tal el rollo. Bueno... Visitante nocturno. Bien, así que... Que te frota y te hace el mortadelo, quizás, y te partes de ectoplasma en tu frente. Os voy a cantar una canción del musical de Stranger Things que estoy componiendo. Vais a cagar en la canción que tengo preparada. Yeah. Y vais a llorar. Ojo, chavales, tenemos que establecer una serie de normas ya, porque esto no puede ser. Después de lo del último programa, esto hay que atajarlo de alguna manera. Una cosa es ya lo de que hablásemos todos a la vez, en algún momento, ¿verdad? Pero yo entiendo que eso fue culpa de Elías, porque es el único que viene de vez en cuando. Entonces, bueno, se crece y le vamos a culpar a él y ya está. Pero lo que no puede ser... Y a Víctor. Y a Víctor si hace falta también. Porque no está aquí ahora mismo también. ¿Y a Susana? A todos los que no están aquí en general, pero eso no me deberás decirlo a mí. Vale, no, lo que quiero decir es que tenemos que establecer ahí una línea ya, una frontera, que no se puede cruzar. El Brexit. O sea, yo creo que somos un programa que hace el humor también, ¿no? Entonces, tenemos que elegir... Te hago el humor. Hacemos el humor donde nos dejan. Entonces, yo creo que ya tenemos que elegir si queremos hacer un humor, ya no digo humor inteligente, pero un humor así más moderno, o si vamos a seguir con ese humor de patio de colegio de hacer rimas. Eso de, oh, Dios mío, ¿qué hay en el paquete? ¡Los cojones de Manolete! Pues, joder, esa es muy buena. Ya, pero, a ver, yo creo que, de verdad, o sea, yo entiendo que esto es un cisma. O sea, las dos Españas están aquí. La España que le gusta hacer bromas con rimas y los que prefieren, pues, otro tipo de humor. Entonces, yo ahí os pido un compromiso. Yo creo que se puede tener las dos mitades, ¿no? Bien, joder, yo me estuve el otro día hoy... no me acuerdo en qué serie o película, lo de, ¿has visto la qué caravana? ¿Cuál? Mis huevos en Parangana o algo así. Sí. Y me estuve riendo un buen rato, ¿eh? Claro. Guaz. Yo voto también, la rima fácil siempre, o sea, es efectiva. ¿O era mis huevos en caravana? ¿Has visto? O sea, que no puedo contar con vosotros. No, solo me acuerdo de lo de huevos. ¡Disidente! Y que me reí. Pues nada, ya. Vale. Si no tengo ese compromiso, yo os advierto que yo tomaré también mis propias medidas y ya lo veréis. Venga, dale, que estoy deseando que digas el número del programa. Venga, vale, vamos para allá. ¿Qué tramáis, morenos? ¡Cuidado! ¡Sí! Vamos a ello. Hola a todos, esto es La Casa de mi Hermano, temporada 4, programa número 13. En este podcast... ¡Qué hijo puta! Lo ha dicho en inglés. Ah, yo dije que tomaría mis medidas. Si tengo que... Deja de pedirme que te dé por culo, por fin. Las rimadas. Yo también había pensado en... Acabo de recordar ¿Has visto lo que acaba de pasar? Mis huevos en autocar. Y esa rima, aparte de... Es muy buena, pero no me acuerdo dónde la vi. No, pero la otra, la que acabas de decir, improvisando, o sea, sí. Aparte de... Yo soy de la batalla de Es gallos. Muy mala, es muy mala. Es que improvisar es lo que tiene. Que no eres arcano. No sabes lo no, que no, no eres arcano, no te no, flipes. Yo tiro más, yo soy más bien pícaro. A mí, arcano, no, si acaso, psiónico. Hostia, qué bien llevado eso, ¿eh? Está bien llevado porque tiene que ver con el tema de nuestro programa. Boom, porque aquí en este podcast nunca hemos negado nuestro amor por los juegos de rol, los clásicos, los de lápiz, los de papel y dados. Aquí todos somos jugadores de la vieja escuela y aunque hemos jugado de todo, al final somos muy fans del mazmorreo y de Dungeons and Dragons, del Dragones y Mazmorras de toda la vida. Así que hoy vamos a hablar de eso, pero nos vamos a centrar en dos ambientaciones, en dos mundos en concreto, donde pueden ocurrir esas historias de D&D, de su trasfondo, y sobre todo donde se refleja ese trasfondo. Es decir, no tanto en los libros de rol, sino también en las novelas que se publicaban para darle sustancia a esos mundos. Hoy vamos a hablar de los mundos de la Dragonlance y de Reinos Olvidados, lugares donde sin duda los roleros hemos jugado más de una partida. A eso vamos a dedicar la segunda parte del programa. Durante la primera tendremos nuestras cositas habituales, el parte, la película invitada y hasta un pequeño repaso del E3, así que no nos borres aún de tu MP3, en serio, aguanta, porque aquí en la casa de mi hermano todo lo hacemos por tu beneficio. Cuanto peor, mejor para todos. Y cuanto peor para todos, mejor. Mejor para mí, el suyo. Beneficio político. Estábamos intentando descifrar el enigma de la Esfinge Rajoy. Sí, hay que mandar un saludo a la cuenta esa de Dragones y Gaviotas. Hace los días más felices. Porque la conozco, la política es otra historia para mí. Es verdad. Bueno, un saludo a todos los que tengo aquí, a Puni, a Jojo y a Wad. Nos falta Susana, que sigue estudiando y ya le queda poquito para terminar los exámenes, así que... Dos semanas así le queda. Dos semanas así, bueno, a ver si da tiempo para que esté por lo menos para el final de temporada. Y nos falta Víctor, que llegará más tarde porque... Se ha apuntado un curso. Ha vuelto al cole. Se ha apuntado un curso, no sabemos muy bien todavía de qué. Está aprendiendo como Golden Boy. Hoy voy a tratar de hacer, como cuando no vino Yo-Yo, fui Yo-Yo, hoy voy a tratar de ser Víctor hasta que llegue. Vale, no sé si podré caer tan bajo. Tienes que hacer referencias de anime. ¿Vas a hacer referencias de anime? No sé nada de anime, pero yo las hago. Pero ya le gustaría a Víctor ser... Y gastar este pelazo, ¿eh? Ser Kentaro, ¿eh? Ser Kentaro, ¿cómo se llamaba, verdad? Kentaro, ¿eh? Kentaro, sí, Oe, sí, de Golden Boy. Si no recuerdo mal. ¿Quién vería a Víctor? Bueno, de por sí yo... Lo de Benkyu le pega. El ¿yo? Resto de los hechos... Te había entendido. Lo que te iba a decir, digo. No me voy a callar. Te había entendido que Víctor lo que querría es ser gitano o y te voy a decir que en su barrio le iría mucho mejor. Eso posiblemente. No, pero que además que yo creo que a Víctor no le he visto nunca ir en bicicleta. Y este señor. Solo va en bicicleta. Iba en bici todo el tiempo. Iba gritando lo de aprendo, iba en bici. Pero Víctor, en vez de ir en bici, aprendo, él va como bailando por la calle, aprendo. Es verdad, recordemos que a Víctor le gusta mucho lo de bailar por la calle. El cosplay artístico. No, es fan de los musicales, no pasa nada. Es verdad. Y le gusta, pues eso. Y prometió un musical a final de temporada. Una canción. Ha prometido hacer un musical de Stranger Things para la final de temporada. Bueno, eso es una que cosa. Es otra cosa. Yo estoy un poco indignado porque este no sea el final de temporada, como es tradición en este programa. El 13 era final de temporada. Pues agárramela, a ver si me crece. ¡Bien! Eso era lo que estabas esperando, ¿eh? ¡Uf! Desde... Te has quitado un peso de encima. Desde el 12, para que tu culo Bueno, pues ya veis que seguimos con esta línea de humor de instituto. No pasa nada. Que... Ya ha pasado el E3. Ya. No pasa nada, pero ha pasado el E3. Yo creo que podemos hacer un pequeño repaso sin profundizar demasiado en lo que ha sido la edición de este año. No sé cómo lo veis. Por ejemplo, yo sé que sé más o menos la opinión generalizada en las redes y en los medios especializados, que es que no ha sido un buen E3. Tampoco ha sido malo, pero que ha sido una edición correcta sin más. Yo no sé qué opináis vosotros. Pues sí, ¿no? Ha sido muy normal, quiero decir, conocíamos todo lo del E3. La mayoría. O sea, y salió sorpresas. Claro. Y los golpes de efecto que se podían haber producido, pues no se han producido. En plan, el precio de la Xbox One X, que un golpe de efecto hubiera sido ponerla más barata, que yo sé que es tecnología punta y toda la pesca. Pero eso hubiera sido un golpe de efecto. Alguna exclusiva potente por parte de Microsoft, alguna exclusiva potente por parte nueva, quiero decir. Sí, sí. Por parte de Sony. Que son, quiero decir, las que estábamos esperando fuerte, porque bueno, luego Nintendo, pues eso, enseñó ahí sus cosas, que es lo que tiene que enseñar. No es que le estamos pidiendo locuras, es que tiene que enseñar juegos para la nueva consola. O sea, pues yo solo he visto la de Microsoft. Pero joder, bueno, solo por el creo... de Dragon merece la pena, ¿eh? Sí, me tiene loco esa mierda. Yo, pues porque me Xbox y me salía, ¿no? Porque, o sea. Porque te salía la Xbox. Claro, podía haber buscado cualquiera, o la de Nintendo, que tengo la Switch, simplemente porque me salía a tiro. Y bueno, hombre, yo creo que si se dice que hace un E3 normal, creo que normal es bien. O sea, no hay que estar siempre que nos vuele la cabeza algo, ¿sabes? O sea, normal es bien. Lo jodido es que hubiera sido malo. pero normal es normal y por lo tanto es bien. Por otro lado, creo que por mi parte, pues yo estoy contento. Creo que Microsoft no ha hecho una estrategia, de todo lo que he visto, para vender consolas nuevas, pero creo que le ha dado un detallazo a la gente que lleve con ellos desde la primera, que no es mi caso, pero por la parte que me toca, pues ¡pum! Luego creo, hombre, a mí lo de Minecraft en Nintendo, en móviles, en PCs y en Xbox me parece la rehostia, para el que le guste Minecraft también, pero que puede dar el pique a otros juegos que sea así, que digas, joder, porque ya está el Xbox Play Anywhere, que es cuando según se van sumando juegos, está muy bien. Ahí has dicho un par de cositas. Y lo de la retrocompatibilidad, que es a lo que me refería con cuidar al que lleve con ellos desde el principio, me parece que han abierto un mercado nuevo en ese sentido, que dices, muy bien, la nueva Xbox, dejar de venderme cosas, chicos, ¿sabes? O sea, ya está bien. No, es que esto va más rápido. O sea, me partí la polla. Minecraft en 4K. Minecraft es en 6K, 6 cubos, ¿sabes? O sea, 6 lados. O sea, ¿qué más te da? Pero bueno, por lo demás, creo que en la parte que me toca y la que yo he visto, que es esa, por lo de Minecraft, si sigue avanzando más juegos, será revolucionario. No, yo no creo que tarde son en subirse a ellos, porque lo quiere solo con su pez. Ya, ellos han dicho que también es que vosotros no quisisteis. Yo creo que hay que ser menos, habría que haberse subido. Va por otro lado, va porque los crossplay con Microsoft te hace entrar en el live. O sea, quiero decir, cuando te logueas, que por Nintendo dices que es raro que Nintendo lo acepta. Bueno, Nintendo tampoco es tonta y algo sacará de ahí en plan de aprender ellos de infraestructura. ¿Me entiendes? Yo entiendo pues que luego los bailes de las cifras. Si tú te a lo mejor a Sony no le interesa que se utilicen sus cifras para engordar las del competidor. ¿Me entiendes? En plan de, tenemos no sé cuántas live activas ya, pero a lo mejor es que esas live activas ya están metiendo las de Nintendo y a las de Sony en el juego cruzado. Y te dan una cifra que es irreal, pero que en el mercado te va a servir de X. Es que ahí hay un tema importante. Pero porque lo que quiero decir es que eso te deja como, ¿sabes? Siendo Sony, en una mala posición. Sí, te deja a la hora de malo, hacer. Pero yo como empresa también entiendo lo que quiero decir, en plan de, oye, a mí ahora no me interesa, estoy en la posición dominante, ¿me entiendes? Ya, pero eso te mantiene en la dominante, tío. Es que ahí es donde vamos, porque efectivamente Sony dice que, o sea, todos pensamos que es porque Sony está en la posición dominante, es porque no quiere darle más ventajas, digamos, al resto de compañías, pero la verdad que hay una conspiración y Sony dice que es para proteger a los niños. Bueno, eso luego al final son cosas comerciales que se dicen, sí, y al final lo que importa es el resultado es que le dejan una mala posición en ese sentido. O sea, a lo mejor, claro, lo que le ofrecían no era muy bueno, pero habría que haber llegado a un acuerdo. Y por otro lado, tampoco creo que, o sea, creo que lo hace más dominante, porque si eres la consola más vendida y puedes jugar encima con la gente que se ha comprado la consola menos vendida, pues al final, ¿sabes? O sea, es que se queda más al final el que mires qué consola es mejor. Bueno, pues si tienes claro que tu consola es mejor, ¿sabes? Te vas a ir a... O sea, si puedes jugar con el resto de gente. En ese sentido, creo que ellos no perdían, que ganaban. Tampoco entiendo muy bien lo que ha dicho yo de esas cosas, no entiendo. Y claro, no puedo opinar. Se te obligan a meterte en un live o algo. No sé hasta qué punto es malo o bueno. Y ahí, pues, es que hablo sin saber siempre, ¿no? Pero... Guaz, estamos hablando... O sea, se ha presentado una nueva consola con muchos teraflops. La Xbox One. Es la consola más potente del mercado. A mí me parece este necesaria. Pero bueno, he hecho lo mismo que otros años, que es pasar de E3 por lo general. Es más, ni siquiera me he fijado en el Carlos Tulu, tanto que hablamos de él. ¿Te acuerdas de la turra del Carlos Tulu? Al final no has visto ningún trailer. A él le gusta dar la turra, pero ya. Yo soy así de vago. O sea... Recordar que hay un lema por ahí: non turra. Non plus turra. Non plus turra. Non plus turra. Pero bueno, y lo de la consola, pues. Es lo que hice yo, como la Play Plus, o sea, si la es, Play que, Pro, es que sigue lo mismo. Que... Muchas veces. Son mierdas intergeneracionales que han sido heredadas del puto mercado móvil. Y ya está. Y de las versiones, no, y de las versiones Slim, y bueno, pues no, te saco algo lo ahí dicho, a mitad de camino. Lo ha dicho mil de peña. Vamos a ver, PlayStation 4 y Xbox One tenían que ser... cuando salieron, lo que son ahora Xbox One X y PS4 Pro. Correcto. Claro, ¿No creéis que ellos, cuando la estaban haciendo la normal, no dirían, podemos hacerla mejor, pero vamos a hacer esta, luego la sacamos Slim, obviamente, que también podíamos sacarla así? Obviamente, el rollo, el... O sea, pero es que yo creo que también con estos pasos lo que hacen no es vender más Play 4 Pro y más Xbox One X, lo que haces es vender más PlayStation 4 Slim y Xbox One S, sí, porque esas bajan de precio y tú dices, total, a ver, seamos, ¿aquí cuántos tenemos una tele 4K? Nadie. Ninguno. ¿Para qué quiero jugar yo en 4K? los frames, el debate de los frames, no, que los 60, mira, tío, yo quiero jugar a juegos que me diviertan. Claro. Y ya está. Ahí está, Switch. Llega un claro. Llega un momento en el que los ojos tendrán un límite también. Sí, hombre, perdona, yo he visto una noticia. Titanfall 2 se verá en 6K. Digo, ¿cómo que 6K? No me habíamos quedado que el 4. Eso depende de los recursos, de mil cosas, 6. ¿Me entiendes? Y Titanfall es un juego cerrado, es de tiros con titanes y la movida. Pero cuando ya se empezaron a ver juegos ya movidos por Xbox One, por ejemplo, el Assassin's Creed Origins, que se veía de puta madre, pero claro. Pero resulta que luego no va a ir a 4K nativas. Claro, claro. Como, es que, porque no aprovechan la potencia de la consola. Claro, esto es como lo de Sony. Sony quiere que sus juegos exclusivos en la PS4 Pro vayan a toda polla, ¿sabes? A toda mierda. Y Xbox One X, va, o sea, Microsoft va a hacer lo mismo con Xbox One X. Su juego propio va a ir a tu apoya. No. Pero el resto es un gasto económico que dicen, es que a mí no me merece la puta pena después de haberme tirado 5 años desarrollando un puto juego, ahora porque a esto les ha salido de los huevos sacar un nuevo modelo de consola, tener que hacer un parche y seguir trabajando más. Pero yo, ¿sabes lo que dicen por ahí ahora mismo? ¿Qué dicen por ahí? Mira. Es que hay quien dice que hay otra conspiración de Sony. Que Sony está pagando a las desarrolladoras para que no hagan los juegos más potentes. Claro, para que lleguen al justo de la Play 4 Pro y que no aprovechen toda la capacidad de One X. Hijo, seguro. Seguro. Eso es lo que sobres, ¿no? Seguro. Maletines. Todo lo de siempre. Y aliens. Bueno, eso es una de las responsabilidades de los estudios, hacer un juego que rule en esa consola. Tú has dado los medios. ¿Sabes? Bueno, hablemos de lo serio. El Dragon Ball Fighter. Con la anterior, un ejemplo de que me estoy acordando que es bastante claro es el pack de texturas HD de Fallout 4. No sé si lo conocéis. Me suena. Yo no juego a Fallout, pero sí, esas mierdas han empezado a salir ahora. 64 gigas. Muy ricos. Madre mía. A petarte el disco duro. También hay que. No, pero es que es algo que hay que tener en cuenta a la hora de decir. Es que voy a hacer un juego en 4K. Sí, pues sí. Mira, te digo unas cosas. ¿Cuánto te ocupan unas texturas? Y más tú, que encima te llegan unas texturas para 4K. Ahora empieza a expandir esas texturas a un juego, pues eso, un GTA. Mogollón. O sea. Cielo, tierra, plantas, coches. Corazón, adelante, planeta. Ah, no ibas por ahí. He visto texturas que ocupan perfectamente un giga y medio, ¿eh? Pero yo te digo una cosa. O sea, el Fallout 4. El parche de texturas en HD son 60 y pico gigas. ¿Ves? Pues ahí ya me jode, macho, que te gastes para meter 64 gigas para que se vea todo en HD. Y el Fallout 4 me encanta, pero tiene unos fallos, tío. Gástate al menos 30 en arreglar esos fallos. Bueno, hablando ya de juegos, lo ha mencionado yo varias veces. Dragon Ball Fighter. Espera, que lo repito. O sea, ese es uno de los grandes lanzamientos. Uno de los que más nos ha dejado. Eso es el puto E3. O sea, sí. Goku vino al E3 y nos salvó, como vi ahí yo en un. Sí, pero mencionando rápidamente conferencias y sin meternos mucho. Por ejemplo, en la DEA, aparte de FIFA con CR14,7 CR7 y el Madden nuevo también con su modo y tal. Y toda la pesca. El Need for Speed, que Need for Speed, Burnout, y el Battlefront con su modo historia, que como dicen los compañeros de Downgrade, llevas a una chica del hogar social, a la Melissa Imperial, sí, que es del hogar social esta de Coruscant, del hogar social de Coruscant. Aún no me lo he escuchado. Yo muy sí. Bueno. Hace su propio análisis del E3 y por cierto, no he escuchado a Jojo allí. No, ese no pude ir. En eso no pudo ir. Tenía pero bueno. Un compromiso familiar. Que esta gente se preocupó muchísimo y no era de preocupación, era que era un cumpleaños y no podía faltar. Pobre Sergio, ¿dónde está ahí tú? Tranquilo. Héctor, el pobre mío, por mensaje, el palo que necesites. Y digo, Héctor, no te calientes, que no es nada grave. No es nada. Bueno, un abrazo a la gente de Downgrade. Eso es. Pues que estaba. Vimos el modo historia del Battlefront, que llevamos a una soldado imperial, pues eso, una que por cierto es una soldado imperial que lleva una venda en el tobillo, que dicen que es para tapar un símbolo budista. Es una cosa muy loca. Pensé que iba a decir que llevaba una venda en los ojos y iba a decir, claro, pues esos soldados imperiales disparan tan mal, pero en cuanto dejan de hacerlo se quita la venda. La conferencia de Bethesda, pues más de lo mismo que si Doom. Oye, no hemos hablado de Anthem también, que salió Anthem. en Xbox y en Dreamcast. Sí, quería meterlo en la de Xbox. Es juego de EA, pero lo presentaron sí, se lo llevó en la conferencia de Microsoft. Como digo, Bethesda, pues lo más llamativo, el Skyrim para Switch. Bueno, el Evil Within 2, que es algo nuevo en sí. Es lo único. No, pero que me hace gracia porque. Sí, Skyrim en todos lados. Skyrim en todas partes. Madre mía, qué pesadilla. Ubisoft. Luego es que hubo más Skyrim. Claro, Ubisoft. Ubisoft lo petó, ¿eh? Ubisoft lo petó. Fue una de las mejores conferencias. El Guillemot ahí, ¿eh? El enanillo, madre mía, ¿eh? Qué flow. Yo solo he visto los trailers de los juegos, que es lo bueno, y petan. Es que el Super Mario tiene buena pinta, pero claro, buena pinta. El Mario Rabbids. Sí, es un juego que está perdido en un mar raro. Porque lo vamos a comprar gente de 30 y pico años, es un juego orientado a gente, niños de 10, 12. Pero es un XCOM con Mario. Claro, es que no quieren jugar a esos niños de 10, 12, ya te lo digo yo. Por ejemplo, y fue, bueno, además fue un gran. El tráiler final del videojuego de Evil 2 es una sacada de chorrada, ¿sabes? Increíble. La CG solo, que la hace otra empresa. No, pero sobre todo. Increíble. A mí lo que me hace. Bueno, lo que me gustó mucho de la conferencia de Ubisoft fue los feelings. Claro, pero ¿por qué le va a comprar Vivendi? En el sentido. Se estaban definiendo. No, pero el tema de. Por un lado, joder, el desarrollador del Mario Rabbids. Llorando a moco tendido porque estaba Miyamoto. Es que es muy fuerte. Yo en el escenario diciéndole qué pedazo de juego has hecho. Dije, ¿no sabéis lo tocho que es que Miyamoto esté en el escenario de Ubisoft? Eso es algo ultra tocho. No, Miyamoto, o sea, Apple era ultra tocho que Miyamoto estuviera presentando un puto Mario de móviles, ¿sabes? Y esto es ultra tocho de que Miyamoto esté en la conferencia de Ubisoft, que son unos franceses que a él ni se la van a, ¿sabes? Que él. Y le dijo. Al hombre, por eso lloró, lo dijo lo de él. Me parece un muy buen juego. Que ese pavo lleva 3 años partiéndose el pecho para sacar ese juego adelante, que iba a ser para Wii U y al final no. Y el otro que lloró con una magdalena, pues Michel Ancel, diciendo, oye, pues mira, es que la obra de mi vida, Beyond Good and Evil 2. Es que ese anuncio para mí es equiparable al Shenmue 3 y al Final Fantasy VII Remake, ¿sabes? Son 15 años desde la primera edición. Que yo no lo he jugado al Beyond Good and Evil, lo tengo ahí para jugarlo y tal. Sí. Pero comprendo que a la gente que sí le gustó en su día. Pues joder, esto es como cuando anunciaron Shenmue, que yo me levanté a las 5 de la mañana y no leí nada más y fui ahí y pues mis dineros, toma. Yo empecé a jugar un poquito a Beyond Good and Evil hace unas semanas. Sí que es verdad que, bueno, se le nota. Claro, es un juego de hace 15 años, pero yo me planto hace 15 años y juego a eso y veo las posibilidades que tiene ese juego y dices, hostia. Claro. En ese aspecto está muy bien. Y otra cosa que gustó mucho de Ubisoft, el Skull and Bones, que es este juego de pirata súper loco que han cogido. Es el modo del Assassin's Creed 4. Efectivamente, uno de los mejores Assassin's de los últimos años. Y lo han convertido en un juego que luego ya veremos, porque a mí me pareció un poco el rollo Assassin's mezclado con las batallas del For Honor. Y eso ya me. Claro, pero es que a los fanáticos de los piratas, que juego de pirata aparte del Assassin's Creed 4 y tal, tenían así como seriote en plan de. Claro, seriote, porque. Si te flipan los barcos y los piratas, joder. Sí, claro, por ejemplo. Que digas, esto está bien. Claro. A mí, por ejemplo, Sea of Thieves de Microsoft, lo llevo siguiendo desde hace tiempo, desde que lo presentaron hace un par de tres, creo, y me molaba mucho la idea, pero claro. También porque a mí me gusta esa estética cartoon. Y aquí es todo mucho más, iba a decir, realista, por llamarlo de alguna manera, en cuanto a estética. Porque hay en el Sea of Thieves, por ejemplo, contaban cosas bastante, bastante simpáticas. Microsoft, aparte de haber presentado consola nueva con muchos teraflops, no presentó gran cosa como estudio propio. Claro, que eso es lo que decíamos, como conferencia muy buena porque es que si vas a sacar consola nueva y quieres romperlo, pues presentas, haces un Sony de hace 2 años, presentas el Final Fantasy VII Remake y el otro, pues te haces lo mismo, presentas el Pin y el Pan y dices, bueno, hasta luego. A mí, por ejemplo, que ya tengo una One, pues fíjate, si a lo mejor pillas un plan renove, digo, pues a lo mejor tiro por la Xbox One X. Pero alguien que diga, hostia, ¿qué consola me compro ahora? Salvo que seas muy fanático de los teraflops. Yo me voy a comprar una S. Claro, soy muy fanático de estas cosas y de tener siempre la mejor máquina para todo, pues a mí no me llama. Claro, estamos hablando. También es verdad que es un producto premium. Yo lo veo así, es un producto pero para. Es que para gente muy. Estas cosas en la siguiente generación van a ralentizar las ventas al principio. ¿Sabes lo que te quiero decir? A mí yo ya. Esto me pasa un poco con la Nintendo DS. Cuando me saquen la siguiente generación de consolas, voy a decir, pues ahora me la compro en salida. Me va a esperar 2 añitos que me van a sacar la revisión. Yo no me pillé la Wii U por eso. Claro, ¿sabes? Porque decía, joder, no me van a sacar una consola. Me van a gastar los putos dineros. Y seguro que me va a gustar más. Y pasó con la Switch. Y por eso iba a la Switch de cabeza. Claro. Porque sé que como aguante un tiempo más mirando, voy a decir, es que ahora me van a sacar, no sé qué, no sé cuánto, y me voy a desanimar. Pero aún así se presentaron cosas bastante bastante locas que a mí sí me gustaron. Una cosa que me sorprendió, Monster Hunter World, que sale para Xbox One, para PlayStation 4, para PC, pero no sale para Switch. Porque Switch tiene que tener, aparte del Double Cross, que ya lo van a sacar en Japón y tal, tiene que tener un exclusivo suyo, Monster Hunter exclusivo. No, pero ojo, que te voy a contar una cosa, Yoyo. Madre mía, hoy. Quería. Me siento Chandio.org. ¿Qué tal la semana, Sergio? Dicen por ahí, Jojo, una conspiración diciendo que que Sony estaría pagando para que no saquen juegos en Switch, como por ejemplo este nuevo. Claro, seguro, fijo. Pero no sepas. Oye, ¿cuánto dinero? Claro, lo que te iba a decir, digo, está tirando una de dinero, claro, que lo veas, ¿eh? Los ricos no eran los de Microsoft. Madre mía. No eran el gates ese. Sí, sí, conspiraciones. Sí, sí. Están las conspiraciones a la orden del día. Pero bueno, cosas muy, muy, muy simpáticas. ¡Coño! Hay un Víctor por aquí. Un Víctor salvaje apareció. ¡Oh, qué sorpresa! ¡Qué sigiloso! ¡A que no me esperabais! No te esperábamos tan pronto. No lo hemos dicho al principio que ibas a venir. Ya os ha dado pena y la habéis soltado. Claro. Pues sí. No. Ve tomando asiento mientras... Ve tomando forma de chapa. Mientras hablamos. Me voy de paso, bueno, me voy a repantingar y esas cosas. Sí, sí, la sí. Camiseta de Carlos Chulu. Lleva una camiseta... Víctor lleva un modelo con camiseta de Carlos Chulu y un pentagrama. Sí. Lleva un modelo encerrado. Y un pantalón estilo Nico Belli. Pentáculo, el pentagrama de la música. Ah, un poco bueno. Nico Belli, sí. Verdad, pentáculo, pentagramas de otra cosa. Gracias. Bueno, ya presentamos sí que soy un lordo. Nuestro experto en satanismo. Gracias. Bueno, de la conferencia de Microsoft ya hemos dicho que tampoco hay mucho más que... ¿Todavía con el E3? Todavía. Es que hemos empezado hace poco, ¿sabes? Sí. Porque estamos haciendo tiempo para esperarte. Claro. Anda, enchúfame. Somos buenos compañeros. Sí, enchufarte te voy a... Un día te voy a dar una hostia. La de Sony yo no vi demasiado. No, pero más allá de Spider-Man que me ha dejado loco. Hay que tener una Play 4 solo por ese puto Spider-Man. No he visto nada. Buenísimo es, joder. Puede ser un remake, algunos dicen que es necesario y tal. No sé, me parece un juego suficientemente importante como para tenerlo en todas las plataformas que sea. Estamos hablando del Shadow of the Colossus. Pensé que era el Spider-Man. No, el Spider-Man es, tío, es un acuerdo comercial de Sony con Marvel por el cine. Esto es lo que hay. Y es un puto jugazo, tiene una pinta increíble. ¿Qué más se presentó en la de Sony? God of War, pues eso ya sabemos. Expansión de Uncharted. No, bueno, no es expansión, es como juego independiente. Sí, es como el juego aquel que salió Infamous, ¿no? Sale un Thin Line, sí, pero es Infamous y eso es Uncharted. Tiene el mismo nombre. ¿Qué más? Se vio el DLC de Will de Horizon Zero Dawn. Sí, el DLC de Horizon. Un vídeo para mí excesivamente largo del Day Gone, que me recordó mucho a The Last of Us, todo este rollo de me escondo para que no me vean. Porque ¿The Last of Us mal? El de Last of Us mal. Bueno, y perdón que me vuelva a Microsoft porque dijimos que... Lo sí, es para hablar de Dragon Ball, sí. Anthem. Eso, no sé, yo no lo presté mucha atención y luego vi un vídeo de rollo Iron Man volando y dije, esto me la pone gordita. No, Anthem, que es lo nuevo de BioWare, que parece... Que por eso ha salido mal, dices, de la Andrómeda. Que realmente parece un Destiny, pero en tercera persona y con armaduras locas. Y con señores en armaduras a lo Iron Man. Mola, pero en realidad no tanto. A mí me mola mucho, pero también habrá que ver si lo que yo he visto que me ha molado luego... ¿Qué has visto que te ha molado? Todo. Pero luego ya veremos si no vendrá el tío Paco con los... Hombre, como el Anthem no va a tener esos gráficos. Tensión. ¡Ahí está! Que no. Un lo que pasó a The Division, tal vez. ¿Se van a marcar un Ubisoft? Total. ¿Quién? ¿No se lo han marcado ya con Andrómeda? Joder, pero ahí no sé, es que no se lo han marcado. Ahí cuando vimos las demos técnicas y esas cosas ya se veía, decía, esto huele a vino, pero vamos a confiar en BioWare, ¿sabes? Pues vamos a confiar en BioWare también. No, pero es que ya no nos hizo confiar, ¿sabes? Hombre, vamos a desconfiar de BioWare. Esos gráficos ahora no los va a tener, ya os lo digo. Bueno. Bueno, y pegando otro salto loco ya para terminar con este repaso. Nintendos. Nintendo, yo tengo ya cada vez más claro que le suda la polla al E3. Sí, sí, o sea, llega, se planta su vídeo, monta lo que de verdad le interesa, que es el Treehouse, para que la gente vea a la gente jugar, sus competiciones y tal. Y Nintendo es como los abuelos. Ya han vivido tanto que es que les suda la polla todo. En plan, le voy a pegar aquí, pero abuelos, si están en la calle, qué marda. Y es muy simple. Vale. Hay cosas más. Mío, antes todo esto eran cartas. Claro. Hay cosas más bonitas que ese Odyssey. Joder, el Super Mario Odyssey. O sea, que utilizas la gorra. Mario utiliza la gorra para controlar, porque poseer está mal. Poseer está mal. No, según Nintendo. Poseer está mal. Sí, utilizar la palabra posesión está mal. Está para controlar. Nuestro experto en satanismo, ¿qué opina de la posesión? La posesión siempre es bien. ¿Ves? Claro. La posesión bien, gracias. Como Guardiola, la posesión siempre. Habría que ver también qué palabra usan ellos para posesión y qué otra. Controlar, creo, ¿no? Me parece. Sí, sí. Acepciones tiene. Toman el control, la forma. El nuevo Yoshi también es muy, muy bonito. Me acuerdo lo que os dije del Yoshi, es que los últimos Yoshi, todos, es en plan de un estilo de algo mundano. En plan, el de la 3DS es como de crayones también, así y tal. El siguiente, de lana. El siguiente de cartón es como en plan de joder, vaya sacada de chorra. ¿Cuál fue el de caramelo? ¿Kirby fue el de caramelo? Kirby fue el de el Rainbow fiesta. Foreign Hour, sí, algo así. Y luego una cosa súper maja. El señor japonés: hola, soy el señor Pokémon. Sí. Esto que vais a ver es el Pokémon de Tournament. Este, el de las Tojinas. Pero que sepáis que estamos trabajando en un juego de rol. Que ya saldrá. Me encanta la frase. Para 2019, si eso. Me encanta lo de. Saldrá. Lo estamos haciendo, ¿eh? Que claro, sepáis que estamos. De nosotros que, pero además, el tío sabía de puta, si sabía no lo sabíamos. En su oficina. Claro. Me habéis pillado aquí. Oh, me habéis parecía... pillado en mi ordenador, sí, viendo porno. Los anuncios de este teletienda. Justo ahora, justo ahora estaba diseñando un Pokémon. Pues ahora. Mierda, chulo, voy a llamar. Y luego. Sale el logo. Un logo ahí, todo en Metroid Prime. Metroid 4. ¡Hala! Hola, buenas tardes. Hola, buenas. Ya está. Pero claro. ¿Por qué digo que a Nintendo le suda el apoyo a la 3? Porque luego, en mitad del Treehouse, dice: oye, por cierto, aparte de todos estos juegos que estáis viendo y que estáis jugando, que sepáis que vamos a sacar un Metroid para la DS. Sí, tenemos el no sé qué, el Ever Oasis lo enseñaron ahí también, el no sé qué. Y dice: joder, Nintendo, vaya huevos. Y una cosa muy chula de Nintendo y que han hecho el resto de compañías y que se ha quejado gran parte de la prensa porque no lo ha hecho Sony, es que han llevado juegos para que la gente, prensa y todos los asistentes a la 3 los jueguen. Pero Sony ha llevado demos con gameplay, pero no los ha podido probar la gente. Entonces, claro, dicen, bueno, es que para esto no me vengo a Estados Unidos. Es un hand-off. Lo sí. Prueba el desarrollador, te dice cómo va y... Mira, niño, también. Mira cómo juego al sí. Spider-Man. Papá, ¿puedo jugar al Spider-Man? No, que no, que es muy, muy difícil. Claro. Bueno. Y ya está, ¿no? Sí, solo... Ahora que estamos, además estamos todos, aprovecho rápidamente. Elegid los dos juegos que más os hayan llamado la atención de todo. Pues empezando por ti, Guaz. Yo me abstengo directamente. Ah. Tenía uno en lista y he pasado de él, con lo cual. El Carlos Tulu. Sí, pero Carlos Tulu presentaron un vídeo, luego lo típico que lo presentan luego en plan de. Sí, tenemos un vídeo. Era lo único que tenían. Bueno, habéis visto. Si se abstiene. Guaz se abstiene, como el sol. O sea. Yo. Yo estoy muy decepcionado con este 3. El ser de luz. No, estoy decepcionado con este 3 porque no se mostró Bloodborne 2. Pero claro. Si me tengo que quedar con algo, me quedo con Code Vein de lo que va a presentar Namco, digo Bandai. Va a salir regular. Bueno, va a salir regular, pero es de Kojinas. espera un momentito, Víctor. Espera, un momentito. Dime. Dicen que Sony hace downgrade al resto. ¿Qué puedes decirnos del Code Vein? Va a salir regular. Hay una conspiración también. ¿También? Es un running gag esto. Vale. Cuando te escuches el programa. Es para saberlo. Seguramente Sony pague para ello. Y de lo que de las cosas que tengo, pues que me haya podido interesar el God of War, que soy siempre sido fan de la saga, pues ese God of War que me gusta. Madre mía. Me gustan los hombres calvos y torneados. ¿Y a quién no? Los tuyos, yo. Bueno, Nintendo. El Spider-Man, obviamente, pues del año pasado ya me voló la cabeza y viendo el gameplay ya este año es como en plan de. Madre mía, el puto Spider-Man. Pero no mata como Batman. Claro, porque Spider-Man no mata. Ni Batman, deja tetrapléjica a la gente. La meningitis, si no te mata, te deja todo. Ahí está, viendo las vueltas que pegan en los juegos. Está claro que esa gente, si no muere, no puede volver a andar. Y luego, pues hombre, el Super Mario Odyssey, que tengo una puta Switch para jugar a Super Mario, ¿sabes? ¿Me entiendes? Tengo un Zelda, un Super Mario, guay. Y luego ya, pues eso, había un picadito antes, cosas sí. Que te llaman... Bueno, y es que me sabe mal, pero Dragon Ball, sí, yo elijo tres. Dragon Ball Z Fighter, o sea, Dragon Ball... Eso no se podían elegir dos. Yo viendo vídeos... Los libres. Ahora eso queda uno, yo he cogido uno... Pues a mí el Dragon Ball es el que... Es que llevo viendo vídeos dos semanas de locos y gente comparando los frames de los mangas sí. Con los frames de los ataques. Es una puta locura. El 2 de abril, chavales. Es la hostia. Y como con el Xenoverse 2, pues aún ando ahí con las ganas de jugar, pues ese pues me ha petado. Y el de Piratas de Ubisoft también me ha gustado mucho. Aunque como para agotar el tercero y que así no lo pueda hacer con el que coger no tú. Coge Watt y no lo puedo sí. Usar Víctor. No, yo ya no voy a usar más, tranquilo, no te preocupes. No, porque tú eres vinagre. Pues pero si he hecho cosas buenas, el de que llegaba. El este que iba con la piba, la verdad es que sé como... Un GTA del espacio, Puni. Sí, lo han definido así, un GTA del espacio. Está tirando mi GTA en celo, un pegote. Una pintaza, pero como lo que vi fue un vídeo y tal, pues esa habrá que ver. Y una última mención a los Skylanders de mayores. Ah, de los aviones. Los voy a comprar con la furia de 1000 soles, chaval. El de los avioncitos. Bueno, pues yo menciono dos, por no decir el Odyssey. Uno de ellos es el A Way Out, el que saca... El Prison Break. Sí, un Prison Break. Es un juego el de los dos colegas. Sí, que es cooperativo pero... Y cooperativo. Sí, sí, no puedes jugarlo de otra manera. De hecho, se juega pantalla partida, aunque se pueda jugar online, pero se juega pantalla partida. Y ese pinta muy, muy bien, porque además ya no solo escapar de la cárcel, sino también las cosas que ocurren de fuera. Y aparte que, aunque es cooperativo, tiene pinta de que cada uno puede ir por un lado y luego reunirse en una parte... Digamos que tienes que colaborar para huir de la cárcel y tú a lo mejor... Bueno, huir de la cárcel y más, joder. Un reality así de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Que tienen que colaborar para salir de la cárcel. Cojones, eso estaría guay. Y el otro es uno que salía así un poquito de pasada entre los indies de Xbox, pues el Last Night, que era un juego muy pixel art, cyberpunk, y me recordó tanto al Flashback. Sí, es dicen que Blade Runner y eso, Flashback. Eso lo voy a decir, yo la he catalogado así, como he dicho yo, Blade Runner junto con Flashback. Sí. De hecho, al parecer es muy loco, con 18 finales, han dicho, son muy loquísimos diciendo cosas del... Bueno, pues dejamos aquí el E3. Un E3 que ha ganado Ubisoft. Que es la Hemos ganado nosotros, los jugadores. Los jugadores. Digo, vamos a dejar el E3, pero no del todo. Lo vamos a enlazar con nuestros problemas. ¿Todavía estamos en los problemas? Uno. Sí, Víctor, todavía estamos en los problemas. Ahora viene el boletín, vas a leerlo. ¿Qué voy a leer? ¿El boletín de quién? De nada, no te preocupes por eso. Va. Que digo que tiene que ver con el E3, y esto viene de una noticia que nos mandó nuestro compañero Bilbo a través de nuestra cuenta de Twitter, @casademibro. Ya sabéis que Puri, por ejemplo, tiene una tremenda cruzada contra el spoiler, que alguno podría calificar incluso de enfermiza. Por ejemplo, Puri. El templario. No sé quién se atrevería a hacer tal cosa. ¿El final de Casablanca te lo conoces? Pues no. Entonces no podemos hablar de Casablanca. A ver, Casablanca a mí me da igual, pero igual hay alguien que... ¿Se pueden hacer, por ejemplo, spoilers de Gladiator, que se estrenó hace 17 años? Si avisas antes, sí. Lo voy a subir todavía más. ¿Se pueden hacer spoilers sobre lo que pasa con el barco en Titanic? Si es historia y lo que te refieres a la historia no es un spoiler. Pero lo que ocurre muy tarde en la película. Pero si te refieres a algo de la película y no avisas antes de que lo vas a hacer, pues sí, creo que... Bueno, no, pues no, veis que está mal. Bueno, esta mierda. Vale, ¿veis esto, no? ¿Veis esta enfermedad? Bueno, pues hay un tipo que es aún peor. Pues pero además cuesta respetar a lo que quiere saber la otra persona. Vale, venga, sigamos. Bueno, hay un tío que es peor porque ya no es que le jodan los spoilers de películas, sino de la vida en general. ¿Qué mueres? No, hay un tipo que se llama... ¡No me lo digan! Geoff Keighley, que es un conocido periodista de videojuegos, presenta varios shows... Dorito, es un tipo canadiense, pero bueno. Que parece ser que... Pero buen tipo. Pero es buena gente. En fin, bueno, Canadá es así. Cada uno tiene... A ver, es canadiense, es decir... Allí no están putos locos como... Pero tiene parte de francés, y eso ya es un debe. Sí, un lastre. Es un poco lastre, pero bueno, no pasa nada. Claro, este señor en Twitter filtró el precio de la Xbox One antes de que se dijera en la gala. Y el nombre. También, lo filtró todo. Entonces, bueno, pues... Hasta aquí digamos, pues bien, ¿no? ¡Te has roto la sorpresa! Pues no, ahí está. Un usuario, SnoopyG7, se quejó... ¡SnoopyG7! Se quejó, no le pareció bien y le puso un tuit. En nombre de toda la comunidad Xbox, gracias por arruinarnos la sorpresa. Además, le pone un icono haciendo el dedo de la peineta, aunque creo que ahora se llama Wanda Metropolitano. Y claro, no le ha sentado bien la cosa a Snoopy. Porque hacer el spoiler del precio y del nombre, pues le sentó mal. ¿Cómo? ¿Que va a costar 499? ¡Qué cabrón! Eso quería la sorpresa. Joder, puta, yo quería verlo ahí. Quería ver a Phil Spencer decirlo. Al final de la gala y por sorlayo, 499. Así, lo dejo ahí. Lo jibiri. ¿Sabes? Lo dijo ahí, os lo dejo caer. Que ojo, por cierto, tampoco es... Quiero decir, para lo que trae, no es mal precio. No. Está muy por debajo de su... Sí. Pero bueno, no acaba ahí la cosa. Esto ya no sé si es cosa de Snoopy o de más gente de la comunidad Xbox. Por cierto, este hombre no me representa. Yo formo parte de la comunidad Xbox y SnoopyG7 no me representa, dicho esto. De hecho, vamos a ver dónde vive como Bob el Silencioso y vamos a partir de la puta. Sí, señor. Entonces, si te quieres quejar de algo, como siempre digo, estamos ya en 2017. ¿Qué tienes que hacer si te quieres quejar de algo? Twitter. Claro. No. Abrir una petición online. Claro que sí. Menuda semana, Sergio. Sí, eso es el mensaje que te llega de change.org, ¿no? Todos los viernes. Todos los viernes te dices. Estoy un día para responderle. Pues mira, llevo al niño al logopeda, a tenis. No he podido parar en casa, tengo la casa hecha un zorro. Bueno, pues. Esta en una semana, Sergio, y tú sin donarnos 5 pavos. Claro, otra semana sin firmar, Sergio, ¿cómo te lo montas? Esto es como los curas antes. Llevas mucho tiempo sin venir por la parroquia, claro, Sergio. Ese culito hace mucho que no lo veo. Dicho lo cual, esta vez no ha sido en change.org, sino que ha sido en iPetition, pero demandan lo siguiente. Con esta petición queremos que Microsoft tome acciones legales contra Geoff Keighley, filtró el precio de la nueva Xbox One, el sistema de entretenimiento todo en uno, horas antes de su presentación oficial. También pedimos una disculpa oficial de Caifly y de sus patrocinadores. ¡Ay! Con sus huevos toreros. El objetivo es conseguir 1000 firmas. ¿Cuántas creéis que llevan? 6. 4000. Pues yo creo que llevarán muchas, porque la gente es gilipollas, tío. Claro, lo estoy leyendo, tengo un... Vale, tú tienes... 111. ¡Uy! Ya, cuando yo escribí esto, 111. Quizás haya subido, quizás no, pero bueno. Vamos a firmar por ti, ahora nada. Tú antes, ante el spoiler, tú abrirías peticiones así. Pero es que eso no es un spoiler, porque no es una historia, tío. Claro. No es que te reviente un libro o una película, ¿sabes? ¡Ay, me ha reventado lo que voy a tener que ahorrar! Es para un comprar. Detalle, además, el spoiler... O sea, el spoiler realmente es... forma parte de... Tú estás dedicando un tiempo para llegar a un final de algo. Y este señor estaba dedicando un tiempo para llegar, ¿sabes?, a la virgen a la conferencia. A saber, claro. Probablemente llegas a ser virgen. Eso le iba a pelar, ¿no?, y cuando dijera, o sea, el nombre ahí... Ese spoiler que te digan si tu hijo va a ser niño o niña, pues será otra cosa, tío. Pero ya spoiler no. ¿Sabes? Pues esto es igual. Esto ya no es spoiler. Ya hay otra que cosa. Lo llama spoiler. La vida moderna... Pero la vida moderna a lo que nos referimos... Es que es totalmente... Total. A lo que nos referimos spoiler es cuando te revientan la historia de algo. De una película, una historia de libros, de cómic, de videojuego... La peli porno... Bueno. ¡Padre! Vamos a intentar no hacer spoiler, pero no vamos a ir a por el bucaque de información. A por las noticias de la casa de mi hermano. A por el parte. Esto es Midi Brick. Denos 3 minutos y nosotros le daremos el mundo. Señoras y señores, niños y niñas, monos, culebras y guepardos, Nintendo ha dado una notición sorpresa. El 29 de septiembre lanzará la Super NES Mini. ¡Oh, noticia inesperada! Claro que sí. Lanzará un modelo de... Claro que sí. Va a lanzar un modelo de cada consola según la zona. Ya recordamos que la americana, por ejemplo, es distinta y muy fea. Y mientras que la de la zona PAL era mucho más bonita. Va a incluir 2 mandos y 21 clásicos, entre los que se encuentran F-Zero, Donkey Kong Country, Street Fighter 2, Super Metroid, Super Mario World, Star Fox y, como novedad, el Star Fox 2, que nunca llegó a publicar. Aunque ya han avisado de que van a lanzar más copias que en el caso de la NES Mini, lo cierto es que ya hay gente especulando antes de su salida, revendiendo la consola por 170 euros, 100 euros más que su precio real en tiendas. Y es que hay gente que parece que disfruta con el saqueo y con el pillaje. ¡Conan! ¿Qué es lo mejor de la vida? Aplastar enemigos, verles destrozados y oír el lamento de sus mujeres. ¿Habéis oído? Eso está bien. En la próxima saga de cómics Marvel, que está a punto de comenzar y llamada Weapons of Mutant Destruction, armas de destrucción mutante, nos encontraremos a un híbrido entre Hulk y Lobezno. Esto, aunque lo pueda parecer, no es un spoiler. Yo jamás os haría eso. Es la portada del primer cómic de la saga, o sea, que es su carta de presentación. Una historia de más de lo mismo. Ahora vamos a destruir a todos los mutantes, que la verdad que ya es un poco repetitiva, pero en este caso la ambientación cambia. En Estados Unidos ya está a la venta el número 1 con esta portada, y Marvel ha dejado el siguiente resumen sobre el argumento. El objetivo es simple, erradicar a todos los mutantes, y ellos han comenzado su caza contra el grupo de mutantes más peligrosos de la Tierra, un viejo Logan, Dientes de Sable, Domino, Lady Deathstrike, Warpath y Hulk. Pero su ejército de cyborgs genéticos, esto solo acaba de comenzar. Por lo tanto, esa portada de un tío enorme verde con garras y como metido en una especie de tanque de Bacta deja muy poco a la imaginación y mucho al babeo. Una vez en la vida surge un luchador tan fuerte, tan rápido y tan temerario que ningún hombre puede con él. Y mientras él llega, podéis practicar conmigo. España, la tierra del toro, del vino, de la paella, de los presidentes de gobierno incompetentes, tiene ya una larga tradición en el desarrollo de videojuegos. La Bahía del Crimen, PC Fútbol, Rime y muchos otros que están por llegar. Pero todos nos acordamos de un juego que tuvo un gran rendimiento en la década de los 90. Comando. Comando con todo colgando. ¿Y qué le falta a todos estos juegos excepto al último mentado para ser marca España 100%? Corrupción. Y no, el juego en sí, vaya, no es el corrupto, sino los jefes, no de Piro Studios, sino de Zed Worldwide, por esa época, que eran los hermanos Pérez Dolcet. Ya estamos. Ignacio y Javier. Que se lo llevaron calentito entre 2011 y 2015 con la ayuda de Mauricio Casals, presidente de La Razón. ¡Vaya, vaya! Por la suma de 67 milloncitos de euros de nada, en ayudas y subvenciones del Estado. ¡Bueno! ¡Arrobas cartera! ¡Arrobas tonis! ¡Que no hay pasto para comer! No estamos más gente ladrones y traidores. Año 1987. 10 años después del estreno de Star Wars, llega a los cines una obra más del humor y la parodia. Spaceballs. Por este motivo, el 30 aniversario de la película de Mel Brooks, el actor Bill Pullman, como protagonista de la cinta, ha concedido una entrevista a la web Hollywood Reporter, en la que ha revelado nuevos detalles del rodaje, revelando que no vio las películas de Star Wars antes de interpretar a Lone Star. Al principio iba un poco perdido, pero solo necesitaba que Mel me orientase un poco para saber hacia dónde iba todo. Le dice Bill Pullman al entrevistador. ¿Qué demonios está haciendo? El pellizco en la nuca tipo vulcano. No, gilipollas, demasiado arriba. Es más abajo donde la espalda se une con el cuello. ¿Ah, sí? Sí. Gracias. Y en un programa dedicado a Dungeons and Dragons, esta noticia nos viene al pelo. Durante los años 80 y 90, el FBI mantenía una lista de jugadores de D&D potencialmente peligrosos, incluido el propio Gary Gygax. Se han desclasificado unos documentos que muestran cómo a principios de los 80 los federales buscaban conexiones entre el tráfico de cocaína en el área de Wisconsin y TSR, la compañía donde nació el D&D y que tenía sede en Illinois, en la frontera con este estado del norte. Tras la investigación concluyeron que TSR era solo una compañía editora. Pero hay más. Posteriormente, a mitad de los 90, varios grupos de jugadores de Dungeons fueron investigados por, presuntamente, estar relacionados con el Una Bomber, un terrorista que mandó varias cartas bomba a universidades y líneas aéreas entre finales de los 70 y 1995. Los agentes tenían fichados, entre comillas, a varios grupos de jugadores de D&D a lo largo de todo el país, con un especial interés en Gygax, al que consideraban potencialmente armado, excéntrico, aterrador y además miembro del Partido Libertario, que eso siempre da mucho miedo. Lo raro es que los persiguieran cuando el estereotipo de jugador de Dragones y Mazmorras es este. Las chicas a viajar y los chicos a jugar. ¡Todo es posible! ¡Va a ser una locura! ¡Dungeons and Dragons! ¡Sí! Tengo un juego nuevecito de 7 dados poliédricos. ¡Hola, olor a dados nuevos! Yo tengo mi cetro de poderío señorial, mis botas de velocidad y si la cosa se pone emocionante, mi inhalador para el asma. Yo tengo mi nuevo guerrero salvaje y sanguinario que aniquila a todos los que se enfrentan a él. Y he comido una ensaladita ligera, así que puedo comer toda la pizza que quiera. ¿Vamos a quedarnos charlando como una panda de jovencitas o vamos a jugar al D&D como una panda de jovencitos que jamás se acostará con esas jovencitas? Es solo un rumor, pero de eso el friki también come. Un rumor sobre ese cómic del que alguna vez os hemos comentado y sobre todo recomendado, ya que es de lo mejorcito que hay sobre Superman, y me refiero a su vertiente más camarada, Superman Hijo Rojo. Los rumores dicen que la Warner Bros. Estaría muy a tope con la idea de pasar este cómic o una adaptación de él a la gran pantalla, lo cual nos llena de emoción y miedo por partes iguales. El rumor se inicia en Twitter, ahí de donde parte todo, por una conversación entre Mark Millar, el que fuese el guionista de Hijo Rojo, y Jordan Bogue Roberts, el director de la última versión de King Kong. Tras preguntarle a Millar, la verdad es que tampoco él confirmó nada, lejos de existir la posibilidad. Esto estaría aún en las primeras conversaciones, según él. Bueno, pero no empecemos a chuparnos las pollas todavía. ¿Sabéis esos triples que lanza a veces a una mano sin mirar y en escorzo y entran? Pues bien, son de amateur comparado con el triple gancho celestial ganador que se ha tirado Marvel. Confirmando que Peter Parker, lo fucking Spider-Man, ya salió en la película de su universo cinematográfico hace 7 putos años. Concretamente en Iron Man 2, en la convención tecnológica que hay, ese niño que va disfrazado de Iron Man y calca los gestos del filántropo Playboy. Que para luego me llegan mis compañeros de mis triples, ¿sabes? Ya estamos. Último segundo, bueno la defensa de los Lakers ahora, bueno la defensa de los Lakers, balón para Kobe Bryant, todo el mundo a la lavandería, 5-0, 5-6, Kobe, triple, sensacional Kobe Bryant, el triple espectacular, final del partido a toda pastilla, final. La octava y próxima entrega de la Guerra de la Galaxia de los Últimos Jedi se estrenará el 15 de diciembre y vamos conociendo más detalles de la película, en este caso de la mano de Adam Driver. Ya sabéis, ese llorica que dicen que es hijo de Han Solo. En una reciente entrevista concedida al Huffington Post, Driver ha comentado que la nueva entrega, escrita y dirigida por Ryan Johnson, creará nuevas reglas para la franquicia. Johnson ha creado nuevas reglas para el universo de Star Wars y ha equilibrado lo familiar con lo extraño muy hábilmente, a la vez que ha respetado que su audiencia puede manejar la ambigüedad. Algo que puedes ver en sus anteriores películas. Los personajes y la historia son su prioridad. Cualquier ataque de los rebeldes contra esta estación sería una acción inútil, a pesar de los datos que hayan podido conseguir. Esta estación es la potencia definitiva del universo. Eso es fantástico. Un gran trabajo. Ningún punto débil, ¿eh? No. Ahí ha titubeado un momento. ¿Algo que yo deba saber? No, es casi indestructible. 99,99%. Bien. Mi trabajo es preguntar. ¿Qué es el 0,01? Pues nada, un huequecito, una decisión estética del arquitecto solamente. Y si disparan un láser al agujero, entonces la estación explota. Eso parece un fallo de diseño bastante gordo. No, el hueco solo tiene 2 metros. ¿No es más grande que una rata womp? Exacto, y para poder apuntar tienes que colarte antes por una trinchera, no es nada. ¿Y no se puede tapar con láminas de contrachapado o algo así? Eso quedaría fatal. Pensemos en cuando se venda. ¿Cuando se venda? Si tiene su propia puesta de sol, se revaloriza continuamente. Lord Vader, sus informaciones privilegiadas sobre el mercado inmobiliario de Los Ángeles no le han servido para sacarle beneficio a ese apartamento de Glendale. Ni tampoco... Su falta de fe resulta inquietante. La ubicación es magnífica. A 20 minutos de la playa, a 20 minutos del centro. ¡Pero si en el centro no hay nada! Ya es suficiente, Vader. Suéltalo. Bueno, pues tenemos varias cosas que comentar. Por ejemplo, ese secreto a voces que es la Super NES Mini. Ay, que ya están agotando reservas, o se han agotado ya. A mí me costó reservarla y estuve 24 horas ahí de tensión con el ojete chiquitito. ¿Al F5? ¿Qué más? No, porque llegué y dice, estaba en la página de la Game ahí, y de repente me dijo, ¡pum! Se ha tramitado. Y dije, perfecto. Y me mandaron un mail de, te hemos cobrado los 10 pavos de la reserva. Lo primero. Hombre, por supuesto. Mola, te hemos cobrado 10 pavos. Eso nos falta. Y vamos a deliberar. Sí, tu petición es tramitada para el siguiente nivel. ¿Para el siguiente nivel? ¿Qué como diciéndome que a lo mejor has pagado 10 pavos, pero no tienes segura la consola. Espera, ¿reservar en Game es como una gincana o algo ahora o qué? Pues me tuvieron 24 horas con el culo como una cerilla, así chiquitico. Y ayer estaba, pues oye, no sé si estaba cagando, y estaba con la tablet. Y lo notó. Y entró un mail, ¡pum! Y dije... ¿Qué es esto? Y Game me dijo... Eres de nivel 2. Te hemos bendecido y te vamos a dar la puta consola cuando salga y te cobremos otra vez. ¿No va a haber un nivel 3 o algo? ¿Una prueba? No. Lo de la tablet... Hablaba el otro día con un amigo. La tablet es el nuevo el jueves, que te llevas a la tablet. Sí, por supuesto. De hecho... Puedes hacer de todo, man. Claro. O sea, antes tenías el jueves, el vivo, ahora no sé, ahora llevo la tablet. Y la antigua tablet es la nueva Switch. Claro. No, pero además, la tablet lo que te causa, bueno, te lo podía causar también el jueves, es el efecto Bambi. Me lo comentaba un amigo mío el otro día, el efecto Bambi. Se te duermen las dos piernas y cuando tratas de levantarte pareces un cerbatillo. Ahí. Que está aprendiendo a andar. Claro, así que, bueno, la Nintendo solo va a fabricar modelos hasta finales de 2017. Y luego ya, porque luego tiene que empezar a fabricar muchos más de Nintendo 64. Claro, Nintendo 64 Mini, creo que lo hablamos nosotros. Yo quiero tenerlas todas. Quiero tener hasta la GameCube Mini en una estantería. Quiero leer esta mañana alguna noticia diciendo que van a dejar de hacerlo porque a partir de la siguiente es mucho más jodido por temas de una polla. No, antes va a llegar GameCube, sí. Antes va a llegar la Game Boy Mini también. La Game Boy Mini que va a ser un llavero. Sí, algo más pequeño todavía. Pero si ya hay una que es... Juegas con palillos. Dicen que pueden reeditar la Game Boy Micro. Que era la más pequeña que existía. ¿Sabes lo que tienen que reeditar? Las cartas, joder. Claro, las cartas. Claro, volver a hacer naipes. Claro que sí. Pero esto es lo mejor, porque claro, esto es lo que te aseguras, creando todo toda esta locura y de que la gente se vea. Que vas a vender locura. Es que si fabricas 100, 100 vendes. Sí. Es que no te vas a quedar con ninguna. Y sabes que si una vez, porque es un aniversario o alguna historia así, te apetece sacar otras... X, esas es que las vas a vender y al precio que quieras, ¿sabes? Se las están esperando. Somos sus putas. Hay un rumor ahora que dice que, bueno, rumor, no sé si es un chanje también de estas locas para que. Menuda semana, Sergio. Para que Sony también haga una PlayStation Mini. Están hablando también de sacar una cosa así. Qué pesados están poniendo. Que pongan cosas. Que, digo, lo de Superman Hijo Rojo, todavía no sabemos si va a ser una película de imagen real o de animación. Es un calentamiento. Superman Hijo Puta. Pero en vez de calentamiento global, pues es un calentamiento. Glandal. El otro día estaba leyendo un artículo en The Nokia, que es una web muy friki que está muy bien, y hablaban sobre el problema para la creatividad que supone muchas veces el hacer universos cinematográficos. Claro, o sea, llegó Marvel, lo petó con su universo cinematográfico, Los Vengadores, DC está ahí como puede. Ay, esto empezó a arrancar. Está raro, sí, Wonder Woman está muy bien. Muy bien. Luego ha llegado Universal con estas cosas raras. Pero claro, se han llevado varias cosas por el camino. Por ejemplo, DC, pues fíjate todos los personajes que se llevó el intentar pasarlos para hacer luego Escuadrón Suicida. O sea, desaparecieron de las series de Arrow y de Flash. Son personajes muy chulos. Sí, cuando no hubo algo, una justificación real. ¿Por qué? Los mataron y fuera. Sí, fuera, pero sin más. O sea, para... Y entonces, claro, llegas a un momento que dices, joder, Superman Hijo Rojo es una historia muy chula que se podría adaptar perfectamente en una película normal, pero claro, quizá tan política que igual no sale por eso, yo creo. No te creas, porque luego al final tal y como va la historia, es, en el fondo luego les gustaría. Es carne de película de animación. Si no, claro. Es como salió La Broma Asesina o alguna cosa, o sí, o el Dark Knight de Frank Miller, que terminaron saliendo en película de animación, pues terminará saliendo de ese tipo. Pero, por ejemplo, no puedes hacerla en película de imagen real porque ya tienes un mega universo montado. Claro. Pero es una historia paralela. Sí, pues perfectamente. Sí, no, pero a lo mejor pueden, quiero decir, deberían, eso sería el empiece cuando acaben su fase, como Marvel, el inicio de otra fase. Y hacer, intentarlo ligar con Injustice y que haya mundos paralelos, ¿sabes? Sí, pueden hacer una cosa de esas. Claro. Claro. Y luego hacen las crisis en el ladrillo español. También. Oye, es que hacer películas de cosas de cómics de este tipo, en plan como cosas así, está muy bien, porque tú lo haces, sabes si quieres hacer ya continuaciones por tu cuenta o no, si tienes los derechos de autor, si no, la historia está ahí. Y si te vas a otra, es que puedes cambiar hasta actores, ¿sabes? No es como ya tener que hacer que X-Men 1, X-Men 2 y luego tener que juntarlas todas con las que te has montado de que sí, del futuro al pasado. No voy a comentar nada sobre lo de que ahora hablamos de corrupción. Esto ya parece rojo vivo. Buenísimo, ¿eh? Bucaque de información. Hacemos periodismo extremo. Lo más gracioso de todo es que yo leí la noticia esta mañana, al parecer, para poder cobrar esas subvenciones y decir que tenían mucha gente trabajando, metían a los guardas de seguridad como si fuesen miembros de I+D y programadores. Metían a la señora de la limpieza, que no habrá visto un ordenador en su vida. Y yo creo que me he enterado muy bien de la noticia. Esto de que Spider-Man, o sea, de que realmente Spider-Man ya salía en Iron Man 2. Joder. Esto es en plan, oye, ¿es posible que el niño que sale con el casco de Iron Man fuera en realidad Peter Parker? Y ha dicho Marvel, sí. ¡Pues por qué no! Me imagino preguntándoselo a Tom Holland. ¿Sí? Y el Kevin Feige detrás. Claro, joder, claro. Digo, sí. Sí, era yo disfrazado. Claro. Y ahora ha quedado como, qué hijos de puta, lo tenían hasta todo pensado. Vaya, full chiripa que han tenido, ¿sabes? Seguimos hablando de cómics. Hulk Logan, que es el nuevo campeón de la WWE. Sí, Hulk Logan. Está diciendo antes. Claro, Hulk Logan y el último guerrero. Y luego que se cumplen 30 años de Spaceballs. Y toda esta entrevista que ha comentado Watt. Unas cuantas perlas, sí. Hay una que es que me ha encantado. Resulta que es una de las primeras películas que utilizó el croma. Y la gente no sabía muy bien todavía qué hacer en el espacio verde. El efecto que podía causar para los ojos de la gente. Decía, y Bill Pullman dice en esta entrevista: no recuerdo si fue cosa de Mel o de uno de los ayudantes el que lo oyó, pero existía la creencia de que era mala para los ojos y nos obligaron a llevar gafas de sol en mitad del set. Era imposible hacer comedia con todo el mundo llevando gafas de sol entre toma y toma. Y más si tenemos en cuenta que en esa película había, aparte del propio Mel Brooks. Sin embargo, la cocaína en esa época era muy buena. Que para mí es una de las mentes privilegiadas del cine. Que está vivo todavía. Sí, sí. Y se sigue hablando de una secuela. 92 años cumplió otro día. Y él lo deja. O sea, Mel Brooks, yo le sigo en Facebook y además de vez en cuando se suelta chorraditas, anécdotas. Entonces es como Jodorowsky. Y él, pues cada vez que sale lo de Facebook 2, ¿por qué no? A ver, puede pasar. Es un viejo, se la suda la polla todo. Tengo que tener en cuenta que es eso. En el reparto de la película tenías a Rick Moranis, que ayer dio la casualidad de que estaban poniendo Cazafantasmas 1 y 2. Y tenemos ahí un personajazo de Rick Moranis increíble. Estaban Rick Moranis y John Goodman. Sí. No, John Goodman. No, John Candy. John Candy, se le reventó la patata. Y John Goodman sobrevive. Sí. John Candy. La única comedia que ha hecho Goodman ha sido Gran Lebowski y poco más. Y Rosanne. Y Rosanne. y alguna cosa y alguna más. Alguna tiene ahora le da por el cine de terror independiente. Se ha vuelto súper loco con Los Picapiedra. Los Picapiedra eran comedia. ¿Qué ves? ¿Qué no ha hecho nunca comedia? ¿Y quién no ha hecho nunca terror? Los Picapiedra. Javier, ¿ves? Si es que todo está ahí. Que siendo una. Con ese reparto, lo del ponerse a hacer humor, pues. Mira, que cojan. Yo. Fíjate, una secuela de Spaceballs ahora, además, después de todo lo que hemos visto de La Guerra de las Galaxias, me la fumaría ahí. Oh, yeah. Y si no la dirige Mel, y si no la puede dirigir Mel, que la haga el hijo. No, porque el hijo hace. Está en sus mierdas de zombies, su hijo. ¿Por qué meta zombies? ¿Quién es su hijo? ¿Brooks? Max Brooks. Max Brooks, el escritor de Guerra Mundial Z, por ejemplo. ¿Qué película? No, pero la novela está mejor. Sí, sí. No, pero y yo la secuela de Spaceballs que llevo esperándola, pues vamos a ver, debí conocer Spaceballs en el 90 y poco. Y ya dijiste, quiero la segunda parte. Efectivamente. ¿Qué? Esto tiene que continuar. Hay que vender más mercaderías. Joder, y ahora encima con favorito Star Wars. Es la vida, en fin, pues eso. Yo estoy muy a tope con Con Mel y con Spaceballs. Con la comedia. ¿Que la emperatriz quiere disolver este consejo? Me resulta muy difícil de creer. Verás, Azmar, tu lealtad es conmovedora. Pero todos hemos visto crecer a la emperatriz y hemos oído sus opiniones sobre lo que considera que son las injusticias de esta tierra. Ten en cuenta su juventud. Los jóvenes hablan con el corazón, no con la cabeza. Con el tiempo y nuestros sabios consejos, acabará comprendiendo por qué las cosas no deben cambiar en Izmir. Puede que sí. ¿Pero crees que es prudente que corramos ese riesgo? Sus ideas revolucionarias han empezado a hacer mella entre el pueblo. Y su influencia irá en aumento. Le bastarán algunos meses para aprender a dominar el poder del cetro imperial. Y cuando eso ocurra, no me cabe duda de que lo utilizará para imponer sus cambios a pesar nuestro. ¿Y qué nos propones, profe? Pido humildemente que votemos desposeer a la emperatriz de tan peligroso cetro para garantizar la seguridad del gobierno de Izmir. Apartemos el cetro que pende sobre nuestras cabezas y con él la amenaza de revolución para siempre. ¿Y si la emperatriz no acepta? Entonces, sus verdaderas intenciones habrán quedado claras. Y nosotros nos veremos obligados a hacer lo que sea necesario para proteger la fuerza y preservar la unidad de Izmir. ¿Qué decís? Navidad en la casa de mi hermano. Qué bonito. No, Navidad, esto es música así onírica, porque onírica es la experiencia que pasamos los que vimos Dungeons and Dragons en el cine, porque nuestra película invitada es Dungeons and Dragons, esa cosa. Es invitada, pero un poco de rebote. Esto es un poco como obligada. Cuando invitas a alguien a tu casa y encima la acabas vacilando, ¿sabes? Sí, te acabas viendo un poco de. Es un poco la cena de los idiotas. Dungeons and Dragons es el idiota de este programa. Es el invitado que realmente no has invitado, no sabes cómo acababa. Pero a ver, es un clásico de has invitado a Paco Porras a tu casa. Es como la Mansion of Flies y reírte de él. Y no sabes cómo echarle. Pero digo que es un clásico del cine de mierda. Lo que pasa es que este es cine de mierda porque iba con ínfulas y luego salió mal. Claro, o sea, no es como Sarnado, que es humilde y va de frente. No, yo no, como defensor del cine de mierda, querría hacer una distinción. O sea, esto es una mierda, no es cine, claro. Directamente. O sea, no confundamos películas, pues no sé. A ver, esto no es el Troma. El Vengador Tóxico, no, claro. No, pero a ver, eso es otro juego también. Es que ahora mismo, joder. A ver, que tiene algún puntillo, ¿sabes? Que tampoco es mierda, mierda, mierda. Hombre, sí, la traga es que no hace ruido. No, lo que pasa es que fuimos. Como algunos trailers no nos parece mal del todo. Claro, fuimos tan a tope. Que cuando vemos una película que sí que es mala, pues nos parece ya hiper mala, pero es que tampoco fue. Nosotros fuimos al cine veintitantas personas, gente, todos roleros, gente de Games Workshop, amigos que venían, y nos juntamos allí, el cine estaba petado. Es decir, no solamente nosotros, ¿no? Vosotros 26 en el cine, no, nos costó conseguir una fila. El cine estaba lleno y era todo, pues, ¿quién va a ver una película de Dungeons and Dragons? Pues, freakies. Claro, gente que ha jugado al juego de rol. Y el ambiente era buenísimo. Luego la película era mierda, pero las risas que nos echábamos pues si todos. Si saliera hoy en día, seguro que veo uno en el cine. ¡Esa tirada de críticos es irreal! Oye, que fue te has dejado un diamante. Fue lo que pasó viendo World of Warcraft. La de Warcraft fue lo que me pasó. Sí. No, pero aquí el ambiente era de fiesta. Llegaba el bueno y hacía, pegaba un buen espadazo y decía, crítico, no sé. O cuando llega uno y le clava la daga por la espalda. Furtivo. Eso es furtivo, o apuñala por la espalda. ¿Sabes lo que pasa? Que fuimos todos callados en plan de, vamos a ver la película. Y a los 10 minutos, cuando vimos ya el palo por el que iba, la gente dijo, a tomar por culo. Entonces se convirtió en una fiesta. Bueno, entonces. Daños entramos en la película invitada. Víctor, como siempre. Tiramos ya. Ha preparado el trivia. Sí, claro. El trivia, vale. No. No sé, me pregunto. Encima que has librado el boletín. Cuando lo podrías tenía. Haber dicho noticias, podrías contarnos al menos un par de cosas. ¿Qué crees? Cuente algo. Dos noticias. Venga, dos noticias. Dos noticias, así. Tengo una. Babadook se ha convertido en un mito con la lucha homosexual. Vale, ¿cuál es tu sonido? Mi sonido es... ¿Qué era lo que decía en la película? Ha sido muy bueno, ¿eh? Pero le ha faltado el... Está saliendo del... ¿Y la segunda noticia? La segunda noticia es... Yo qué sé. ¿De qué estás haciendo el curso? No, la del Nova. Cuéntalo del Nova. Ah, es verdad, el juego es el que te vas a comprar. No, voy a comprar. Live que puedes oler. Eso es de las bravitas. Sí, pero la noticia la sabía Watt. Yo le he puesto una foto y he dicho, no quiero saber más. Vea el triviata. Bueno, anda, mira, si he hecho también la de qué va la película, aunque no lo merecía. Dungeons and Dragons es una película supuestamente de aventuras. Presuntamente. Ah, pensé que ibas a decir que presuntamente es una película. No, supuestamente de aventuras. Basada en el juego de rol del mismo nombre y que cuenta cómo Procyon, un mago maligno, está tratando de destronar a la nueva emperatriz de un legendario país. Ella recluta un grupo de aventureros para que encuentren un objeto mágico que frustrará los planes del mago. Ojo, es que pinta muy épico. Claro, y ojo que en el corte que hemos escuchado, ahí decía Procyon que tenían que defender la unidad del reino y aplicar el artículo 155. Si lo escucháis, decía más o menos eso. Prácticamente eso, ¿no? Sí, pero lo de que defender la unidad de Ibeth, o como se llama el reino este. Sí, el cetro era una especie de cetro para unirlo con los dragones que controla dragones. Es de lo que va el cetro. Vale, sí. Está dirigida por Courtney Solomon en el año 2000. Cuenta con Justin Whalin y Marlon Wayans como los pícaros Rayleigh y Snails. Justin Whalin era el que hacía de Jimmy Olsen en la serie de Lewis and Clark. Sí, y el otro es un Wayans random. El fumeta de Oscar y Moy. Luego está Zora Birch como la emperatriz Sabina, que cuando Zora Birch se iba a comer el planeta. Sí, era la. ¿La emperatriz qué? Sabina. Y decía 19 días y se llena. Esperaba el chiste de Michael, te lo puedo asegurar. Sabina vestida de reina de emperatriz. Sí, imaginarlo, con su sombrero. ¡Qué manera de vencer! No, pero Zora Birch se iba a comer el mundo cuando hizo American Beauty. ¿Y qué se comió? Y se comió lo de... ¿Cómo se llama el tío de protagonista de American Beauty? ¿Cómo se me acuerdo? Kevin Spacey. ¿Se comió lo de Kevin Spacey al final o no se lo llevó? Si era su hija. ¡Ah, era la hija! ¡Era la que hacía de hija! Pero no he visto American Beauty. No, el que se come algo... ¿Tú qué pensabas? ¿Que hacían esto? ¡Padre! ¡Hágame el amor! ¿Sabes? No. Bueno, lo que hace es el padre de uno de ellos con el otro, que es un muchachito confuso. Quiero decir, el padre nazi es un muchachito confuso y se confunde con Kevin Spacey y le quiere comer el hocico, ¿no? Creo que sí, ya no me acuerdo. Yo es que la vi hace muchos años. Sí, la escena esa de los pétalos, claro. Sí. Bueno, que sale Zora Birch haciendo de emperatriz. Bruce Payne como el guarteniente de Procyon, Dame bar. Y Jeremy Irons, en el que es posiblemente el mejor papel de su carrera. Malvado mago propio. Si no contamos cuando hace de malo en La Máquina del Tiempo, que ahí también está épico. Y pintado todo el cuerpo de blanco, tío. Hostia, en serio, puta, ¿en qué estaba pensando Jeremy Irons? ¿En qué estaba pensando? Bueno, a lo mejor lo tienes ahí en lo de que estaba pensando. Es pues uno de los trivia. Hombre, sería su segundo. Ya, chaval, qué malo. Bueno, cuando se le preguntó precisamente a Jeremy Irons que por qué había hecho esta película, él respondió: porque tenía hueco. Estás de broma, me acababa de comprar un castillo. Tenía que pagarlo de alguna manera. Es muy caro mantener un castillo en Escocia. O a lo mejor dos, porque en la época de la Máquina del Tiempo es bastante posterior. A ver, pero es que no le llegó. Dungeons no le llegó tú a seguir. Bueno, castillo. Es la primera película del director Courtney Solomon. Y la última. Y la última. ¿Vale? Adquirió los derechos de TSR, la compañía que creó Dungeons, en 1990, cuando él solamente tenía 19 añitos. Es decir, con los. ¡Qué hijo puta, Con eso del Bar Mitzvah que tenía ahí ahorrado y las Navidades. Compró los derechos. Tardó 10 años en recaudar el dinero necesario para poder hacerlo. Espera un momentito. ¿Lo dice el trivia, lo del Barney Sula? No, eso lo digo yo. O sea, doy por hecho que es judío. Vale, no, ya empezamos mal, pero decide, con el dinero de Barney misma y luego el de Navidad. Si es judío, no celebra la Navidad. ¿Quién sabe? Los judíos celebran lo que ellos quieran. Después de todo lo que han sufrido, pueden celebrar lo que ellos quieran. Madre mía, el sionismo. Espera, que me he saltado. Claro. Es que claro, no es mi tablet, pues no entiendo. Ya tienes que saltar. Vale, hay un momento en la película en la que los protagonistas luchan contra la Gran Guardia, llamada así. ¿Vale? Antes de pelear contra el malvado Damodar. Bueno, pues Justin Wallin en esa escena se abrió la cabeza. Ahí está. Porque le pegaron un empujón y cayó sobre la pared que era de. No tenían pago más puma. Y era de estas por chupar y se abrió la cabeza. A lo mejor es que era de verdad, ¿vale? A lo mejor lo rodaron en el castillo de Jeremy Irons. Claro, pues, para ahorrar localizaciones. Puede ser. Me tenéis que pagar y aparte. Y os alquilo. Y aparte os alquilo. Grabar en mi castillo, el cual os voy a alquilar. Bueno, la idea original de Courtney Solomon era solamente producir la película. Él la quería producir nada más. Y no había nadie que quisiera dirigirla. Espera, es que el problema fue que la presidenta en esa época de TSR, Lorraine Williams, no le gustaba ningún director que le proponían. Entre ellos, supuestamente, Francis Ford Coppola. Joder. Yo creo que aquí se ha tirado el pistol del trivia. Pero personalmente, ha hecho también un, ha hecho un yo-yo y se la ha jugado. Ha tirado el triple, pero este es el típico este que rebota en el aro y el otro ya estaba celebrando. Así que... la propia señorita esta, la propia Lorraine Williams, obligó a Solomon a dirigir la película. Ahora me la haces tú, no ya que los derechos, claro, pues ahora la haces, porque como él tenía los derechos, él tenía que dirigirla. Y claro. En todos los trailers que se hicieron de la película no se menciona a nadie del reparto. Vamos a hacer Dungeons and Dragons, fin, ni a Jeremy Irons ni a nadie. Mostraron dragones y fiestas y fin en el trailer, no había nada más. Marlon Wayans en aquel... ¿Qué podía fallar, no? Claro, estaba así, tenían a todos los frikis expectantes. Era Dungeons and Dragons. Bueno, Marlon Wayans estaba rodando a la vez que esta, Requiem por un sueño. Claro, esto es como lo de BioWare. Así más que. Más Efe de Andrómeda y Anthem. No. Así que. El de Andrómeda y su líder. Claro. Las escenas en las que sale Marlon Wayans se rodaron en un par de semanas para que se fuese a hacer la película de. Eso explica muchas cosas. De claro. Aronofsky, que va sobre drogas. Claro, esa es la así buena. Que volvía luego a hacer la película y se ponía a hacer el era bueno, vamos a ver. Llegaba puesto a ser, me confundía de peli. Estaba favoreciendo a la película, les estaba ahorrando gastos. Imagínate que sea aquí. A dragones. O sea, ya iba drogado a grabar. Voy a hacer esta mierda drogado. Ya llevaba los dragones de series. Si a dragones iba drogado, qué bueno esto, dragones drogado. ¿Entonces iba vestido de pícaro a Requiem por un sueño? Pues posiblemente, porque todo el mundo en Requiem por un sueño la gente viste como el espantajo los melones claro. Todos, así que no se tocaría. Dragones drogados me suena a nombre de grupo tipo sí, Fresero sí, Rebelde. Sí, ¿no? Los dragones drogados. Marlo. Grupo indie palagoso. Bueno, Power metal indie palagoso. Cuando todos ganan se fijan en mi... Y tu aliento no puede saltar. Me parece. Puedes hacer el musical de Dungeons and Dragons. Dragones drogados. De dragones drogados. Hazle una canción de Manowar y yo te lo compro. Esta mierda siempre la soltamos así y al final acaban pasando y no lo ¿seguro que está grabando eso? Sí, sí. Bien. Bueno, la película no se basa en la serie de animación de los 80. No, vaya. No, para vaya. No. Cáspita. Pero se basa en Dungeons and Dragons. Digo este trivia por una vez se voy a contar al final. ¿Vale? Este trivia es súper importante el que acabo de decir. Y por último, Jeremy Irons también participó en Eragon en 2006, que era otra película. ¿Otra película? En la que salían dragones y también grita mucho, como gritaba mucho en esta. ¿Por qué digo que es súper importante? Porque estos 9 datos que he dicho de Dungeons and Dragons es todo el trivia que vais a encontrar en la IMDb sobre Dungeons and Dragons. No hay más datos. Me pasa de Dungeons and Dragons y que está. Sí, sí, pero que me refiero que ese es un dato que te dan, ¿eh? Sí. Ah. Se basa en Dungeons and Dragons. Oye, que se basa en Dungeons and Dragons. ¿Cuántos si... hay, niño? 8, uy. Vale. Claro, venga, es como si ibas a ver el trivia de Spider-Man y te pone, ¿sale? Se basa en el cómic de Spider-Man. Sí, claro. Se basa en el cómic de Spider-Man. El enano no le dijeron nada, ni le hicieron nada para que fuera. Y al, esto... enano, al enano cogieron a un tipo ahí de Wisconsin. Sí, a un hombre que pasaba por ahí y le dijeron, ¿te vienes? ¿Quieres dormir en caliente esta noche? Pues sí, y la película creo que ya ha quedado claro que era un despropósito loco. No, no, mira, yo... Jeremy Irons gritando. Yo la tengo, es que yo, la tengo recuerdo, yo me la comprendo, ¿eh? Cuando estuvo, ¿qué? ¿Cuando cerraron el blockbuster o qué? No, yo hice una promesa, en plan, de cachondeo les dije a este y a otro amigo. Me la compro si la encuentro a 1 euro. Tardé años, pero me la encontré de casualidad por 1 euro y dije, ¿qué coño? Lo más triste de todo es que yo la tengo original porque la compraría mi tío en el mismo periódico en el que la dieron o algo así. Por 1 euro. Y yo la tengo en casa, pues por eso lo dijo mi tío. Esta película sale en dragones. No, seguro me gusta que te... a mi sobrino. Dijo él, me dijo eso. Esta película sale en dragones. Seguro que te gusta. ¿Ves? ¡Freque de mierda! Ve a cabrón, le he dicho, tío, yo tengo unos cartoncitos chiquititos que si te los comes de cuarto en cuarto te hacen ver dragones también. Víctor, esa es la imagen que tiene tu familia de ti. Sí. Piensa en ello. Piensa en ello. ¿Vale? El chico vamos, de los dragones. Vamos a escuchar un poco de música y piensa en ello. No quiero pensar en ello. Era imposible. ¿Ves? Lo mismo que dijiste cuando robamos en casa de aquel halfling. ¿Y a quién cogió? A mí. ¿Y a quién le dio una paliza? A mí. ¿Quieres saltar ya? ¿Me cogerás? Te cogeré. ¿Lo prometes? Te lo prometo. Salta de una vez. De acuerdo. Lo siento. Me ha parecido oír algo. Era yo cayendo al suelo. Pues estamos de vuelta después de haber escuchado otro gran diálogo de esa obra maestra del cine y de ese libreto tan excepcionalmente escrito que es Dungeons and Dragons. Y como hemos dicho al inicio del programa, vamos a hablar de mundos de Dungeons and Dragons. Y vamos a empezar con uno al que yo personalmente le tengo mucho cariño, porque fue en el que empecé a jugar, aunque yo ya llevaba unos años jugando a otros juegos de rol, como Rollmaster o al Señor de los Anillos. Pero Dungeons me llamaba la atención por ser, aparte del decano de los juegos de rol, también por unas novelas que había empezado a leer, una trilogía llamada Crónicas de la Dragonlance, que es una saga que hemos leído prácticamente todos, si no todos los que estamos sentados en esta mesa. Yo no. Prácticamente todos, entonces... Y nada, vamos a hablar de eso, de la Dragonlance, del mundo de Kryn y del continente de Ansalon. Así que empezamos, Puni, tú te has puesto con esto. No solo D&D no solo nos ha traído historias malas, como la película. Pues Ravenloft. Hombre, Ravenloft es malo, pero malo en plan de malvado, de terror, Ravenloft no de mala mierda. No de mala historia. Tú es que a Ravenloft le tienes odio, pero. No adelantemos a cuando pero porque lo has vivido, por eso. lo has sufrido, no por otra cosa. Pues la Dragonlance es el nombre que reciben las novelas de fantasía épica ambientadas en un mundo que realmente se llama Kryn, no Dragonlance. Cuenta con multitud de novelas, siendo sus trilogías, ya que son varias, las más importantes, escritas principalmente por Margaret Weis y Tracy Hickman. Que no son dos tías. No, Tracy es el tío. Es un señor que se llama Tracy. Ya, pero una cosa es que te llames Dick Tracy. Capullo, Tracy. Tienes toda la razón, sí. Yo pensaba que eran dos tías hasta que. Todos, hasta que he hecho esto. ¿Ah, sí? Sí, yo me nosotros lo descubrimos hace tiempo y lo acabamos de ver con cara gilipollas. Me he enterado en este transcurso. Fíjate, ¿ves? Cuando aprende con la casa de mi hermano. Claro que sí, la casa de mi hermano te enseña. La casa de mi hermano entretiene. Es que me siento mejor y. Mejor persona. Más alto. El caso es que estas novelas están además basadas en el escenario de campaña con el mismo título que del juego de rol, Dungeons and Dragons. La acción de las diferentes novelas se desarrolla en el anterior citado mundo de Kryn, en diferentes épocas del mismo y lugares, la mayoría en varios emplazamientos del continente de Ansalon, siendo las historias principales las de las trilogías y las más famosas, que cuentan las aventuras de un grupo de amigos en la búsqueda de signos de los auténticos dioses desaparecidos tras el cataclismo. Esto, el mundo hubo un cataclismo y se pensó que los dioses les habían abandonado. Y le dijeron, hasta luego, Lucas. Y efectivamente. Y bueno, con ellos se llevan sobre todo lo que es la magia curativa, que es lo que más se asocia a un dios, además. Tras unas primeras trilogías generales y de gran éxito, vinieron otras más específicas acerca de determinados personajes y de otras zonas de ese mundo. ¿Qué ibas a decirme? No, que yo siempre había leído que había como una especie de leyenda en torno a esto de la Dragonlance que se habían escrito a partir de una partida de rol. Efectivamente, la serie de Dragonlance fue creada originalmente por Laura y Tracy Hickman mientras conducían de camino a TSR para una entrevista de trabajo. Laura es la mujer de Tracy. Efectivamente. Ah. Ahí, claro, tampoco, ahí aún no había sospechado yo nada, ¿eh? Ah, porque la verdad, tú eres una persona muy abierta. Claro. Y esto es la época de los 90. Pero allí, yo qué sé. Los 80. A lo mejor estaban roleándolo. Allí Tracy conoció a su futura compañera de escritura, Margaret Weis, y a un grupo de asociados para jugar una partida de Dungeons and Dragons. Las aventuras desarrolladas durante esta partida desembocaron en la creación del primer módulo de juego para Dragonlance y de la novela El retorno de los dragones, la primera de la trilogía de las crónicas de la Dragonlance. Su idea, básicamente, que es lo que me imagino que se acabó, porque además yo lo enlazo así, por lo menos me imagino, yendo a vender unos módulos, que es lo que él quería, y acabar jugando. Ah, bueno, que me vi a TSR, vienes a vender tus módulos de rol. Una pantalla. Bueno, pues vamos a jugar. Muéstranoslos. Claro, a ver si son tan buenos. O sea, yo me lo imagino así. Joder, pues vaya triunfeti. Bueno, yo, ¿verdad? Su idea era hacer unos módulos en los que los dragones pues tuvieran mucha más importancia. Y al final el pobre Tracy acabó siendo más novelista que otra cosa. No como Margaret, que sí que siguió a tope haciendo juegos. Algunos mundos, por ejemplo, como del que ya hablaremos antes, como Greyhawk, pues ya tenían cosillas, pero a partir de la Dragonlance, digamos que se fueron animando a sacar más cosas y vinieron muchos más mundos después y con más contenidos, como serían los reinos, Ravenloft, ya empezaron a sacar más ambientación. Aparte, una cosa curiosa con la crónica de la Dragonlance es que, además de la ambientación que sacaron libros para jugar las partidas en las que estaban, que luego te aparecían en las novelas. Que yo me acuerdo de una anécdota que me contaron. está, imagínate ese máster en una cama nido preparando la partida y saca el libro de Crónicas de las Dragonas de la primera del primer libro, vaya, sí, de la primera novela. Y claro, los que hayáis leído las novelas os acordaréis cuando el grupo de aventureros volvía a Solas, creo que se llamaba el... Solas. Y allí estaban, pues, Goldmoon y Riverwind, los bárbaros, y estaban, bueno, estaban por ahí antes, antes te contaba la novela que habían estado tocando música y tal para sacar unas monedillas. Y luego es cuando se encuentran con el resto de aventureros, y ahí es donde empieza todo, digamos, bueno. Pues el grupo de aventureros que estaba jugando esa partida se encuentran a Riverwind y a Goldmoon. Les piden una moneda después de tocar unas cuantas cosillas. Y sí, dicen, sí, le dan una moneda. Vámonos de aquí, que esto está lleno de mala gente. Y se piraron del pueblo. Y pasaron por completo la Dragonlance. Oye, pues yo he vivido partidas parecidas. Sí, sí, sí. De hecho, contigo hubo una que fue así. Sí, sí, totalmente. Pero imagínate haberte comprado un libro entero, claro, con todas las partidas. Que será para eso. De hecho, luego lo voy a mencionar. Dragonlance Classics es un libro. Y se hizo para jugar lo más fiel posible lo que son las crónicas de la Dragonlance, claro. Pero en el momento en el que entra... O sea, si es un juego de rol, entra en la decisión. Y si hay rol, la decisión es como la de un sandbox. Tú puedes hacer lo que quieras. Creo que las palabras concretas fueron... Toma una moneda, gitano y pírate de aquí. Un saludo a nuestro... Habría que ver qué interpretaban ellos para justificarse, ¿no? Pues también te digo, hombre, que... espera, si es el grupo aventurero que creo que es... Lo raro es que no los matasen en ese momento. Bueno, exactamente, ¿cuál es la historia de Kryn? Bueno, el mundo de Kryn, pues la historia principal de la Dragonlance tiene lugar 350 años después del cataclismo que os hemos mencionado antes. Un desastre que tuvo lugar cuando los dioses montaron en cólera por la arrogancia del príncipe de los sacerdotes de Istar y arrojaron una montaña, un meteorito en realidad, sobre Istar, cambiando la faz de Kryn. Claro, esto, el príncipe empezó a decir: soy la hostia, vosotros dioses sois una puta mierda. Pero los dioses se empezó a creer incluso él por encima de los dioses. Entonces la raza humana cree que esta es la prueba de que los dioses los habían abandonado, y en el tiempo en el que se desarrolla la historia los antiguos dioses son poco más que leyendas. Claro, este cataclismo además se ve durante las novelas, no solo ha traído pues la desventura de los dioses y que no haya conjuros de curación ni auténticos clérigos ya, sino que es que cambia la faz de la tierra. O sea, este meteorito, porque mientras lo lees, ocurre, ¿no? De ciudades que están bajo montañas o bajo el agua. O sea, ha cambiado completamente. Sí, cambia toda la morfología. Efectivamente, de los continentes. La orografía. Y la morfología. Sí, también. Y bueno, pues estos dioses que hemos comentado. Que también sabe. Yo también sé decir cosas que terminan en grafía. Sabe decir palabras. ¿Eh? Que sabe cosas, ¿eh? Claro. Él también puede decir cosas si quiere, la sabe. Que tiene estudios. Tiene dos. Dos en concreto. Tiene dos estudios. Y un diccionario. Tu diccionario es Vox. ¿Sabes? Y dice arriba España. Y es Selecto, que hizo la Selecto dos veces. También. Tiene estudios. Bueno, pues como os hemos comentado, los dioses que abandonan el mundo este de Kryn, o que así lo creen los humanos de manera durante las novelas, especialmente en las trilogías, estos forman una parte importante de ellas, siendo uno de los dioses del bien, el más importante, Paladin, que es una especie de dios guerrero. De chocolate. Bueno, de hecho una especie no, es un dios guerrero. Seguramente basado en los paladines, pero bueno, la clase de paladines de tampoco se partieron la puta cabeza con el nombre. No, la verdad es que no. La clase de paladines es un guerrero santo, sí, digamos. Y sobre todo, sobre el que más leeremos, y también sobre la que más leeremos, es sobre Takisis, que es la diosa del mal, que se representa con un dragón de muchas cabezas, de cada uno de los colores de los dragones malvados. De todos los dragones y ninguno. De todos los colores y ninguno era. Sí. Diosa del mal, los dioses de este mundo principalmente se distribuyen entre dioses del bien, del mal y la neutralidad, realmente. De este último grupo, quizá uno de los más importantes sería Nuitari, de los de la neutralidad. Además, creo que los dioses, o sea, estos mismos dioses o estas esferas, el bien, entonces, el mal y la neutralidad, llamémoslo círculos, estaban representadas por las lunas. Efectivamente, había tres lunas. Pues mira, eso se me había olvidado mencionar. Pues estaba pensando, ¿y el Unitari no era una luna? Sí, pero Unitari, creo que... Unitari, sí, que es la luna roja. Si me acuerdo mal. Está la luna normal, que sería la de los dioses del bien, la luna roja, que representa la neutralidad, y la luna negra, que en teoría solo la pueden ver los malos, los túnicas negras. Por eso digo, el bien, el mal y la neutralidad pues juegan un papel también importante en la magia, que a eso me refiero con los túnicas negras, que está así se dividen las tres escuelas de magia, cuyos eruditos son conocidos como túnicas blancas, negras o rojas. Así de, pues, o sea, blancas bien, negras mal y rojas neutralidad. Uh-huh. Y ser. Perdón, el apunte. Solinari, sí, es la luna blanca, Nuitari es la luna negra y la luna roja es. Lunitari es la luna roja y Nuitari es la luna negra. Negra. Ajá. Nuitari, pues será el medio. Entonces, Solinari blanca, Lunitari roja, Nuitari. De hecho, cuando. Niña, y si me tocas, te toco. ¡Spoiler! ¡Spoiler! Cuidado ahí con que no, no es spoiler. Muy poco spoiler. Cuando, sí, cuando sí. Está tu niña, y si me miras te miro, niña, y si me besas te beso, me comes, te como. Madre mía. Es un spoiler aquí en mi sección, me lo cuela. Total. Qué fuerte, Víctor. Le impugno. Qué deberías cabrón. Recortar esa parte o poner un pitido y solo que se me oiga a mí diciendo después. Le impugno. Vale, spoiler. No, que es mucho trabajo. Pero es mi sección. Debería. Yo lo quiero sin spoiler. Es sección. Y si te dice que lo veía, no me diga. Claro. Venga, haz un pitido de censura. ¿A quién mando mi polla? Y si yo digo que le pites a este hombre, le pitas. Porque es mi sección. Y bueno, ponta pelota. Tiene toda la razón. Pero ha quedado tan gracioso tu alegato que lo voy a dejar. Sí, alegato, déjalo, pero le pones un pi a él. Que no se le oiga. La parte que él habla, el spoiler. Pero, bueno. Pero es que como él habla mucho, ese spoiler. Ya, si sí, un, pero solo en su cacho. Si no, ¿cómo que él se habla mucho? Me refiero que ese spoiler dura mucho. Entonces, si pongo un pitido, puede quedar un rato pi. Y le puedo hacer daño al rey. No, le pones la canción esta de. Haces un corte con una interferencia. Claro, con la canción de Sandro Rey. Niña, que si me miras, te miro, niña. En serio, dice niña. ¿Prefieres eso al spoiler? Hay un silencio ahí raro. Dice, me comes. ¿Prefieres eso al spoiler? Hombre, eso es mucho mejor que tu spoiler, por supuesto. Vale, vale. Es un temazo, ¿verdad? A ver, lo sumo a alguna canción de Leticia Sabater. Joder, es mucho trabajo para mí para la edición. Dejadme en paz. Continúa hablando. Esa canción hay que ponerla, ¿eh? Algún día, pero mientras, vamos a hablar de los libros. Porque todo esto. Sandro Rey rodeado ahí de jambas y de jambos y vamos, se lo pasa pipa ahí. Sandro Reisley. Sandro Reisley, ¿verdad? Hablando de magos. Claro, porque es mi sección y si quiero que sea Sandro Reisley, pues bendiciones y buenas noches. Y, ya está. Y viendo la luna. Bueno, esos libros que Víctor spoilea, pues el referente a los libros, la cantidad de novelas dedicadas a este mundo, pues es impresionante. Algunas sobre razas propias de Kryn, como pueden ser, por ejemplo, los Kender. Una versión de los Halfling con gran habilidad para abrir cerraduras, vaciar bolsillos. Casi sin darse cuenta por su parte, y su sobrenatural inmunidad al miedo, que es el ingrediente perfecto que hacía falta para que no terminen de meterse en problemas, ¿no? Junto a lo anterior. Y que hace que suelan tener pues una bocaza bastante grande. Y los enanos Gulli, una raza de enanos repudiados e infravalorados por las demás razas, por no ser muy listos y bastante simplones, pero de lo más entrañables. Otros libros son referentes a órdenes de caballería famosas en el mundo, como son los Caballeros de Solamnia o sus antónimos, los Caballeros de Takisis. E incluso hay libros sobre con historias sueltas e irrelevantes, pero que al estar ambientadas en el mismo mundo, pues se verán salpicadas por las más importantes, siendo estas las trilogías de los héroes de la lanza. A mí lo que me gustaba de Kryn, es que tú eres fácil de, la dragona. Sí. A ti te gusta todo. A ti te gusta todo. Bueno, a mí lo que me gustaba es. No, pero era. Sí que veías algo. Venías a lo mejor de leer otro tipo de novela fantástica. Venías de leer El Señor de los Anillos, por ejemplo. Y claro, pues veías unos personajes como los Kenders. Que dices, ah, estos serán como los hobbits. Y no, es que la verdad eran. Otra cosa. Eran otra cosa. Claro, el mundo de Kryn es el típico mundo arquetípico de fantasía con sus elfos y tal. Con minotauros también. Sí, pero minotauros ya hay en cualquier mundo. Claro. Pero sí, es verdad que aquí son bastante más importantes. Pero claro, tenía sus elfos, sus enanos y tal. Y los Kender era una raza que no había visto nunca. Sobre todo esa manía que tienen de ser. Eso de ser cleptómanos, pero. Sin querer. Bueno, los cleptómanos normalmente son sin querer. Es que además se produjo el fenómeno de que. Porque claro, yo creo que para. Por lo menos también para mí, el entender y ver lo que era Kryn es lo que te animaba a ti a crear tu propio mundo, ¿no? Pero lo que se formó también a la base de los Kender y que gustaban tanto es que la raza Kender fue absorbiendo a las razas de Halflings, de ya cualquier persona con la que jugaras que se hiciera un Halfling El Halfling ya era un Kender. Siempre sí. Un Kender. Si acaso le iba a faltar lo que es la inmunidad al miedo. O sea, había que hacerle entender de lo que tú quieras. Pero no, eres un Halfling y no eres inmune al miedo, porque los Kenders son inmunes al miedo no mágico, ojo. Al miedo mágico de un conjuro de terror o la presencia pavorosa de un dragón, en teoría, sí deberían. Son inmunes a lo que es un miedo de. Te vas a caer por el barranco. ¿Sabes? Hay que intimidar, claro, no ven el peligro, digamos. Claro, son bebés. Si tú estás interpretando a un Halfling, un hobbit, en el caso de los anillos, sí vas a tener pues, como cualquier otra raza. Y había muchas veces que recordar. Solo al jugador, que no eres un Kender. Un Kender ve la bolsa, una bolsa de monedas colgando del cinturón de un caballero con una armadura negra y un caballo enorme. Y él va a decir, coño, ¿qué? Ese tío tiene que tener cosas chulas. Y se va a acercar a él a robar. Sí, pero luego a lo mejor se le pide, ay, mira, perdona, es que se te ha caído esta bolsa. Sí, él se pasa durante la novela. Sí, se te ha caído esto. No quería que lo perdieras. Te lo he guardado yo. Y sufres, porque él sabes, ves que el pobrecito muchas veces realmente no sabe cómo ha llegado eso hasta sus manos. No tiene maldad. Y que muchas veces esa es la solución. Es como el PP, te roba, pero no tiene maldad. Muchas veces es la solución recurrente para que se puedan dar pues hechos, ¿no? Sí, y luego los Gulli. Los Gulli son muy, muy entrañables. A mí me recuerdan a. Qué gran pareja con Reijar, ¿eh? Al enano este de Cenicienta y los Siete Enanitos, pues al simplón este chiqui. Amudito. No sé cómo son, pero. Uno que es tontico. Tontito. Mudito, el más típico de todos. No sé, el que da más penita de todos, pues ese. No sé si es mudito o no sé. Hay un personaje, no me acuerdo, la enana Gulli que se encuentra. Bubu, que es un personaje. Bupu. Es un personajazo. Pues enano Gulli es el personaje. Si quieres saber de Gullis, tienes lo que son las propias trilogías con Bupu o puedes leerte Flynn, Rey de los Gullis, que va vamos, lo ves también en la portada, los Gullis. Toman por rey a Flint. Flint es el enano que lo comento. Es el típico enano de y lo que suele ocurrir con los enanos de Kryn es que no tienen mucha estima ni paciencia. Ni paciencia, sobre todo para los enanos gullis, pues son enanos y para ellos pues seguramente no les gusta mucho. No, porque lo consideran son unos enanos a los que consideran inferiores. Claro. Luego, pues son enanos que viven en el subsuelo, pero no se dedican a excavar la tierra. No, son más la roca ni nada, sino son de rapiña. Eran granjerillos y cosas así. No, más bien más saqueadores. Saqueadores y carroñeros. La definición, bueno, vamos a decirlo. Eso, homeless, son unos homeless que viven ahí en las alcantarillas. Sí. Bueno, pues las trilogías, en ellas se cuenta cómo se reúnen los héroes de la lanza y cómo derrotan al ejército draconiano de Takhisis, poniendo fin a la guerra de la lanza entre 350 a 353 años después del cataclismo, que se conoce como las crónicas de la Dragonlance. A esto le siguen más trilogías, llegando incluso a los descendientes de los primeros héroes. Estos héroes cuentan con libros propios, conocidos como los preludios, gestas que han vivido por separado o en compañía de alguno de los compañeros. Y también hay libros importantes de personajes secundarios, entre comillas, lo de secundarios, como podría ser el caballero de Solan Miasot y cómo se acabó convirtiendo en el fantasma errante que es, o de Fistandandilus, lo que fue el mago más poderoso de estas tierras. Realmente la premisa que tenían las crónicas de la Dragonlance es que el grupo de amigos, los protagonistas, se reúnen en su pueblo, en Solas, 5 años después de haber vivido una serie de aventuras. En las cuales no terminaron muy bien y vamos a recorrer el mundo. Entonces, cada uno recorre el mundo. Que yo creo que eso también ha marcado, por lo menos que en nuestras partidas, siempre cuando pase algo a eso, dejamos de jugar a D&D o algún tiempo, eso nos gusta mucho que haya un tiempo de varios años en el que los personajes todos se separan o se van entre ellos. Han tenido sus propias experiencias, han crecido. Claro, y esa parte es lo típico de como cuando creas el personaje que entregas la historia del personaje al máster, pues ya el máster o los jugadores pues escriben lo que han hecho durante esos años. Ya pues de una manera más relatada, ¿no? Flipándose, sí. Pues hice no sé qué y me convertí en no sé cuánto, para que luego cuando haya ese reencuentro todos puedan tener ahí su combate de a ver quién la tiene más larga. Sí, que nos gusta. Pero luego, claro, mientras que en las trilogías principales, las crónicas de la Dragonlance, leyendas de la Dragonlance, ahí digamos que te van contando la historia de los personajes un poco en conjunto. Todas los libros anteriores, preludios de la Dragonlance, cuentos de la Dragonlance, héroes de la Dragonlance. Resulta un poquito estomagante, ¿verdad? Ver tanto libro y decir, no me puedo pasar toda la vida leyendo las aventuras de esta gente. Pero toda la historia anterior que además también es prescindible, pero toda esa historia anterior a las novelas principales te la cuentan en 20 libros. Es todo por... Claro, te lo puedes leer o no, al final... Es todo completismo, decir, vale, sí, pues me ha gustado mucho el personaje de Tannis, claro, por ejemplo. Al final... Tannis, claro, son como misiones secundarias. ¿Qué ha hecho Tannis? Yo creo que es así, si eres muy rolero, las crónicas te gusta leértelas porque ves te ves representar en el grupo de aventureros, claro, ves conjuros como el proyectil mágico, bola de fuego, es que las primeras crónicas, luz, caída, pluma, es que el dormir con el propio componente de, claro, de conjuros típicos del juego de rol, el propio componente que viene en el juego de rol, que se usa a Raistlin usándolo, y te sientes muy identificado y te gusta, y luego mientras lo lees dices, cómo me gusta Tasselhoff, y te lees pues el país de los Kender, el incorregible Tass va de Tannis, Flint y Tasselhoff, cómo se conocen, el país de los Kender va solo de Tasselhoff y gente que conoce durante, que se vuelven protagonistas durante el libro, lo bueno, pero que tenía las... solo es Tasselhoff el verdadero y su tío Saltatrampa, por decirlo. Lo bueno que tenían las novelas para cuando las leímos nosotros precisamente era por eso, porque estábamos leyéndolas a la par que estábamos jugando y nos sentíamos muy identificados porque veíamos no solamente lo de el uso de componentes materiales, es decir, Raistlin para hacer su hechizo tiene que sacar su pluma de no sé qué, su polvo de no sé cuánto, juntarlo y lanzar el hechizo, por ejemplo, sino porque también tú veías y te dabas cuenta de que era una partida de rol porque decías, coño, esto tiene pinta de pifia, esto tiene pinta de que han sacado un crítico, esto tiene pinta de que se la han, de que querían ir por aquí y se la han currado. Trasladabas el metajuego a la novela. Claro, cualquier criatura que fuera a salir, ya tú sabías un poco de esa criatura del compendio, decías, oye, a ver si ¿qué puedo hacer esto? Claro. Claro, o cuando veas, yo que sé, a los dragones tomando forma humana o... Va, solo son kobolds. Sí, bueno, es una frase muy, muy típica. Oye, hay que decir que a los pobrecicos míos les daban poca experiencia. O sea, tuvimos un máster que daba muy poca experiencia. Lo vas midiendo por los conjuros que va lanzando Raistlin y cómo se flipa con según con otros conjuros. Yo creo que ya están en un nivel un cuanto dopaditos, A lo mejor se quedaron en eso, pero a lo largo de las crónicas yo me quedaba con la impresión de que les daban poca experiencia a los pobres. Yo creo que en la... O la justa, porque había mucho. Pero cuando veías las fichas de los personajes de las aventuras, como he comentado antes... En las empezaban con nivel 5. ¿No? En las leyendas ya son más flipados. En la leyenda ya es más flipado todo. En todo caso, yo creo que son más o menos personajes modestos. Oye, por cierto, estamos hablando ya mucho de los personajes, pero los héroes. ¿Quiénes son estos héroes? Pues un grupo de amigos, residentes en Solas, un pequeño poblado boscoso. Son amigos y residentes en Solas. Sí, porque no todos son de allí. Es un poblado boscoso dominado por los Wallenguths, que son árboles enormes sobre cuyas ramas los habitantes de la ciudad han construido sus casas, mostrando una total armonía con el bosque y la naturaleza. Estos amigos bien podrían ser pues, los miembros, como hemos dicho antes, de una aventura de Dungeons & Dragons o casi cualquier otro juego de rol de fantasía épica. Tenemos al líder, por así decirlo, que es Tannis el semielfo y el preferido por muchos, aunque no sé por qué. O el semihombre. Aunque no sé por qué. Que es un personaje atormentado por estar encerrado entre dos mundos, un elfo que no es un elfo, un humano que no es un humano. Es que es muy emo, y que es lo peor. Y es que vive el rechazo constante por parte de sus dos razas sanguíneas. Se deja barba para parecer humano. Sí, pero eso lo hace también los libros te lo dicen que lo hace cuando viene de sus viajes, porque ha pasado por unas zonas en las que los elfos podrían no ser muy bien recibidos. Y entonces, pues, entre dejas el pelo largo, dejas el barba, pues parece. Casi tapa el pelo tapa, largo, se traja. La tapa las orejillas. Ahí está, las orejillas. Parece un manico. Entonces, pues, por eso es el motivo de que se deje barba. En teoría. Esa explicación le da a Flint cuando se cruza con él con la barba. Los hermanos gemelos Majere, Raistlin y Caramon. Caramon es el típico guerrero bonachón y forzudo, una mala bestia, vamos. Tontico el pobre, pero bonito del todo. Mientras que su pobre hermano, al que siempre está cuidando y ayudando en todo lo que puede, pues es todo lo contrario. Tras un nacimiento complicado, su cuerpo quedó débil y enfermizo. De hecho, dicen varias veces que como que nació muerto, ¿no? Pero lo que él no pudo entrenar con sus músculos, pues lo entrenó con su mente y acabando siendo el mago del grupo. Este sí que es de manera merecida uno de los personajes más aclamados de las novelas y siempre rodeado de misterio, que hace que sus compañeros se pregunten constantemente por sus verdaderas intenciones. Es el típico del que se desconfía, él tampoco nunca sabe muy bien si esto lo está haciendo por sus intereses o porque es un cabronazo. Para mí es y le gusta barrer para casa, ¿no? Es el mejor personaje para mí. Mi personaje favorito de toda la Dragonlance. Y si antes decías que en aquellos tiempos muchas veces la gente se hacía un mediano y terminaba interpretando un Kender. Todo el mundo que jugaba con un mago al final. Excepto yo, que sabéis cómo salió. Bueno, sabéis si saliste. No, no obstante, no es problema de un mago, es problema de Víctor. Siendo el líder, pues, sabe que Reslin es muy, muy inteligente y muchas veces, a pesar de que desconfía también de y sabe cómo es, le pide opinión para, o sea, a la hora de tomar alguna decisión. Consulta a Reslin no pocas veces durante las novelas. Bueno. Hermana de estos dos por parte de madre, ya que su padre, un caballero de Solamnia, que las abandonó, y su madre se volvió a casar con un leñador apellido Majere. Kitiara Ultamar es una guerrera espléndida y ágil, y durante las novenas pues hará referencia a un romance eventual pasado con Tanis el semielfo, que él, pues el semielfo emo este, pues muy emo, no lo ha podido superar aún. ¡Ay, es que Kitiara! ¡Ay! Pues está un poco así. Si seguimos hablando de caballeros de Solamnia, como no mencionar a Sturm Brightblade. Leído sonaba mejor. El cual, con la armadura antigua y espada de su padre, de un auténtico y verdadero caballero de Solamnia, pues se une ahí al grupo. Y digo verdadero porque él, al comienzo de las novelas, Sturm porta las herencias con honor, la espada y la armadura, pero sin haber consumado los votos y convertido en caballero. O sea, es un ser noble y todo lo que se espera de un auténtico caballero de las novelas se comporta como tal. Pero no se saca el título. No se saca el título. Es como que va de guardia de la noche, pero no ha hecho juramento aún. Pero, y también es muy buen personaje. Sí. Brightblade es muy, muy buen personaje. La verdad es que está muy rebonito. Y tiene bigotazo. Y tiene su bigotazo. Es el típico caballero. Claro, me parece Arteche. De hecho, se mueve totalmente por los códigos de caballería. Pues antes, creo que los hemos mencionado, en la partida, Riverwind y Goldmoon, una pareja de una tribu bárbara, con los que, digamos, comienzan las crónicas, al ser los portadores de la vara, que es capaz de curar el cataclismo, recordemos, que se había llevado a estas cosas. La vara azul. Y en un mundo en el que, al haber abandonado a los dioses, no existe la curación de tipo mágico, pues es el principal de la trama. De hecho, los ejércitos del mal se mueven en busca de esta vara. Tenemos a Flynn Fireforge, que es un grupo de aventureros, pues no está completo sin el enano especialista en artesanías, forja, minería y sobre todo muy muy gruñón, lo cual otro de los miembros no deja de poner a prueba, haciendo que de ellos pues sea la pareja más divertida e indispensable en estos libros. Que bueno, pues Flynn es el típico enano en el sentido de que no le gusta el agua, es alérgico a los caballos, tallador. Y del otro, del que hablo, pues no es otro que dejo al final, porque este sí que es el preferido normalmente de todos. Y este sí es totalmente merecido, que este es el Hofburfot, risueño, entrañable y siempre alegre Tas, es el pícaro del grupo. Como no podía ser de otra manera, siendo este Kender, que ya os hemos dicho antes sus habilidades, aunque él nunca se describiría como pícaro. De hecho, ellos le describen como es el cerrajero del grupo cuando lo presentan. Pues es la nota de humor, amor y valor, unidas en un solo personaje. Cualquiera de las novelas principales en las que él esté, las hacen recomendable por mil. Una pregunta, Punit, ¿es un personaje que te gusta? Hombre, es totalmente mi preferido, sí. También me gusta mucho Reslin y Sturm. Y no me gusta nada Tanis. Es que Tanis, yo creo que a nadie le gusta Tanis. No, a Tanis le gusta a muchísima gente. Jolín, pues a mí, yo cada vez que Tanis. Pues, oh, Michael, ¿por qué me miras? ¿A ti te gustaba Tanis? No, a mí no me impresiona. Ah, es que Tanis me parecía. Bueno, por supuesto me deja muchos. Está Laurana, una elfa de la tribu de Tanis, con la que Tanis también tiene ahí, pero que es como una fair. Una fair, ahí tipo Aragorn, algo parecido, pero porque también es la hija ahí del señor de los elfos. Está Bupu, que la nena Gulli que os hemos dicho antes, el caballero Sot también mencionado, Fidvan, que innumerablemente más que harían interminable esta parte del programa, porque son Fidvan, muchos los que te vas Gandalf. Encontrando. Es un Gandalf. Es un Gandalf de la vida. Sí, un Gandalf con Alzheimer, un poco, porque está un poco ahí. No sabía yo que podía hacer ese hechizo. Bueno, lo de. Recordaba unas. ¿Cómo eras? Te conjuró así. Bola de fuego. No, que estamos en medio. Y sí, y sembrando el caos. Pues, ¿qué secuelas han dejado estos libricos? ¿Qué secuelas? Pues, en nosotros muchas. Mucho amor. Pero hay una película de. Ahora que está tan de moda hacer pelis o series de cosas frikis y viejunas, pues muchos tenemos esperanza de que traten de hacer algo con estas historias y mundo tan enorme creado, pero de momento pues tenemos que conformarnos con lo que hay, por la película de animación que salió, que cuenta las primeras de las historias, lo que es el libro del Retorno de los Dragones, y tristemente pues no fue continuada. La gente se quejaba de una mala adaptación, de un mal guión, incluso de que la animación era pésima. A mí la verdad es que además me la he revisto hace poco y no me pareció para echar cohetes, pero había cosas que estaban muy bien, que incluso hay alguna escena así al final de la peli con Laurana que queda un poco rara de interpretar, pero a mí me valió. Eran de mis libros favoritos por aquella época y cualquier cosa sobre el tema en imagen real o animación pues me valía. Lo cierto es que tampoco creo que fuera tan mala, ¿sabes? Bueno, tenía... A mí la animación intentaron buscar una especie como de esa animación de aquí los 80 y no quedó, personalmente les quedó... Las subcontratas coreanas no hicieron bien su trabajo. No. A mí, ya digo, me pareció pues, suficiente. Para mí, podían haber continuado esa índole y me habría gustado. Pero vamos, que contaba con gente, con gente importante, sí. poniendo las voces. Sí. Al final, la mala aceptación canceló todo tipo de proyectos de continuidad. Y en ella, actores famosos prestaban su voz, como fue el caso de... Como estabas diciendo tú, de Kiefer... Kiefer Sutherland. Sutherland, nuestro Jack Bauer, que es la voz de Raistlin Majere. El mago Lucy Lawless, conocida por Senna, la princesa guerrera, o por su papel en Spartacus como la domina de la casa Batiatos, era la voz de Goldmund, la bárbara de la vara. La tía de la vara. Michelle, no sé cómo se dice este apellido. Michael Rosenbaum. Hombre, Michael Rosenbaum. Bueno, pues que interpreta, o sea, Michael, sí, que interpreta a Lex Luthor en la serie de Smallville, el hombre este que iba ahí con la cabeza totalmente afeitaica. Pues hace la voz de Tanis el semielfo. Y la que sí que es Michelle Trachtenberg o algo así. Trachtenberg. Era más conocida por su papel como hermana pequeña de Buffy, cazavampiros. Y de esa gran película que es Soñando, triunfé patinando. Vaya. Le puso la voz a Tika Weiland, que no la mencioné entre los personajes, ya que al principio pues, no toma gran protagonismo, pero la cosa cambia según avanzan los libros. Tika, al principio, lo que es la camarera de la, sí, posada, la posada de Otik, ¿sí? Que es donde se reúnen para... El último hogar. Que, por cierto, era famosa por sus patatas picantes. Pues las patatas condimentadas de Otik. Claro, sí. Que aquí lo que hubieran sido unas bravas de toda la vida. Sí, son como unas patatas asadas especiadas, como las ponen en la película de animación. No parece nada, se parecen unas patatas asadas. Hay que buscar a ver si está la receta. Pero habría que ver cómo son, sí. Bueno, pues eso en películas, series y tal, pues tenemos eso de animación. ¿Videojuegos? Pues por supuesto salieron libros de ambientación y reglas para poder jugar tus aventuras de Vader en Krim. E incluso poder realizar las gestas de los héroes, ya que informaban de las hojas de PJ que tendrían cada uno de ellos. Desconozco si salió algún juego de mesa propiamente dicho, como los que sí que hay de Reinos Olvidados o de Ravelot, de esto de colocando la baldosa o algo parecido. Tampoco conocía videojuegos con esta ambientación, exceptuando los mods de Neverwinter, que sí que si bien este juego está basado en el escenario de campaña de Reinos, pues la comunidad sí había adaptado varios mundos de rol persistente, alguno de ellos lejos del D&D, pero también hubo un hueco para la Dragonlance. ¿Ibas a decir algo, Víctor? ¿Eh? No, adelante. Qué extraño. Investigando en la red de redes, pues encontré que entre finales de los 80 y principios de los 90 sí que salieron hasta al menos 6 juegos de ambientación, para mi sorpresa, que yo no tenía ni idea. Así que os voy a decir, porque yo la verdad es que la mayoría de consolas me suenan a chino aquí. Pero mira, salió en el 88 Heroes of the Lance, que salió para... DOS 2, claro, el PC para NES, para Master System, para ZX Spectrum, FED64, Commodore 64, Amiga y Atari ST. Dragons of Flame, que salió en el 89, pero no me ponía para qué cosa. Al igual que War of, los mismos. Of the Lands, que también. Ese era de estrategia, el War of the Lands. Tenemos, ese fue en el 90. En el 90 también tenemos Champion of the Cream, que salió para la 2, Apple 2, la Amiga y la Commodore 64. Al igual que en el 90 tenemos Dragon Strike, también de la Dragon Land, según dice, porque yo no puedo jugar a ninguno de ellos. The Knights of Cream, en el 91 para la 2, la Amiga y la C64. Shadow Sorcerer. Gracias, en el 91. Y un año más tarde, que supongo que tampoco tengo, supongo que sean para las mismas de antes. The Dark Queen of Cream. Pensé que ibas a decir The Dark Queen. The Dark Queen. Estaría guay. The Dark Queen me gusta más. El The Dark Queen of the Cream, salió para la 12 y para la Amiga en el 92. Dos era el cuando no había casi Windows. Windows, pues había dos. Había dos Windows. Cuando no había Windows, había dos. Sistema operativo de discos. Mira que se comieron mucho la cabeza. Disk Operating System. Pues lo que hemos dicho un poquito antes de la caja, que yo aquí he bautizado como la caja, la caja, la caja. Pues la caja, ya que antes era como lo normal sacar cajas con las variantes del mundo de D&D, como la propia y famosa caja roja de D&D, se llamaba Relatos de la Raza. ¡Ay, Relatos de la Raza! Primo, ¿qué lo voy a sacar yo? El de Relatos de la Raza. Y aquí te digo, pues si te cagan en tus muertos es un hechizo muy poderoso. Ese tienes que rajar, porque si no remontas. ¿Y los señores del Hogar Social Madrid qué opinan de esto de la raza? Espera, que ya podemos. A ellos les parece bien, pero que primero le inventen a la nuestra. Pues eso es lo que dice. Pues Relatos de la Lanza salió otra más tarde también, llamada Tiempo de Dragón. Estas cajas solían incluir miniaturas y otras figuritas así de resina, también pues para jugar con miniaturas también tenía su inmobiliario de resina, no solo muñequitos propiamente dicho, pantalla, láminas artísticas, mapas, reglas adicionales o que cambiaban por el tipo de mundo, como el caso de monstruos o clases especiales, varias pijadas en general. Relatos de la Lanza estaba bien si vas a jugar durante la propia Guerra de la Lanza, pero como sin ese argumento el mundo quedaba un poco soso, así que salió la de Tiempo de Dragón, que creo que además era en otro continente, para mejorar la ambientación y dar más, pues, más chicha ahí al mundo, más allá de lo que contaba en las crónicas. El libro más actualizado sobre Dragonlance salió para 3.0, no me consta que saliera en cuarta, o saliera nada ya en quinta, creo que a partir de ahí ya no ha vuelto a salir nada para ambientarlos, no lo sé realmente, pero se llamaba La Hora de los Mortales, y era ya para poder jugar en el 3.0 a Dragonlance. Fíjate qué curioso, en 3.0 la ambientación era un libro y antes tenías una caja llena de cosas. Aparte, el compendio de monstruos, todo ese material donde estaban las descripciones de todos los bichos con los que te podías enfrentar, eran archivadores. Si es que la gracia de las cajas es que y ortopedís y sí. Antes eran juegos de rol, y entonces el concepto principal eran juegos, venían en una caja de juegos. Cuando jugábamos, de hecho, a segunda, para mandar un saludo a Esther, que siempre que nos escucha, el archivador ya lo tenía. Y era muy útil, pero era la cosa más incómoda del mundo. Sí. Era un puto. Pero lo que molaba es que tú, cuando comprabas una caja de cualquier ambientación, te venían las fichas para que las metieras en ese archivador. Sí, sí. Yo cuando estudiaba la documentación y cuando estaba de becario en la biblioteca, cuando había una serie de. En la biblioteca de la universidad había una serie de libros, o mejor dicho, de jurisprudencia que tú podías consultar, a lo mejor de derecho comparado. Venía un montón de jurisprudencia alemana o jurisprudencia en francés y tal. Sí. Cada vez que algo se actualizaba, nos venían como unos fascículos con las hojas que teníamos que sustituir. Y eran con un archivador. Digo, coño, esto es como cuando. Y tú te imaginabas que era el dragón rojo. Claro, esto es como cuando te compras una de estas cajas y vas a añadir las fichas de. ¡Ay, mira! ¡El Tarrasque! Esta caja viene con 50 monstruos más. Voy a meterlo en el archivador. No sé si de hecho es lo que estás diciendo, porque me he perdido un poco. En la revista Dragón. ¿Eso es lo que has dicho tú? ¿De la revista Dragón? No, yo estaba hablando de... Estaba la revista Dragón, por aquella época, que era buenísima. Y me suena que la revista Dragón alguna vez también, si te venía algún monstruo, te venía con la boya para ganar los agujeros, lo metas, me suena. No sé si me lo estoy inventando un poco o es de algún otro lado. Porque también había otra revista de rol por la época que se llamaba Líder, que también comprábamos. Sí, pero Líder era más de... Era más genérico. Entraba todo. Sí, pero tiraba más hacia el terror y hacia... Porque Líder era de Yok, ¿no? Claro, Líder lo publicaba Yok International, que era la que publicaba también El Señor de los Anillos. La Llamada de Tulu. El Carlos Tulu de Rol. Y Rollmaster y RuneQuest. Y realmente casi todos los juegos de rol que comenzaron a salir aquí en España salieron bajo Yok. En cualquier caso, la Dragón muy bien. De hecho, todo lo que salía en la Dragón era oficial para las partes. Sí, salió una reedición de Dragón para 3.0 y todo lo que salía en esa revista se consideraba oficial para las partes. Porque eso es la oficial de Wizard en su momento, es decir, Wizard ahora, TSR en su momento. Así que era todo. Bueno, todo valía. Pues todo esto nos lleva a lo que me preguntabas la otra vez. Oye, he oído que está ahí lo de Quinta Era. Sí, que Quinta Era Saga. ¿Qué es Quinta Era Saga? Y dije, no tengo ni idea. Y lo busqué. Pues esto no es D&D en absoluto, pero sin embargo sí que entra dentro de los juegos de rol, no de mesa, ya que existe una interpretación en el mismo, pero el sistema de juego es totalmente atípico a lo que es D&D, y más por aquella época, ¿no? Esto no sé si salió hace más de 20 años, Salió en su día también un... Bueno, espérate, porque lo he liado... Star Wars Saga. Hay un Star Wars Saga de Rules, que bueno, más o menos el mismo nombre, pero por lo visto no tiene nada que ver. Quinta Era venía con sus reglas, su ambientación de la Dragonlance. Esto quizá fue una... unas ganas de tratar de volver a las cajas que anteriormente otra vez, pero venía un mapa con los territorios de los dragones, cómo había quedado en esa actualidad, un módulo para ir empezando, y lo más especialmente particular, y por lo que digo que es atípico a cualquier juego de rol de aquella época, hoy en día ya no, como pasa en el Lizlands o en el propio Dido de Cuarta, sí, es la ausencia total de dados, porque lo que venía en Quinta Esencia, que aparte de que no se usan dados, lo que usaban eran cartas, tanto para jugar como para hacerse el personaje. No tiene clases ni habilidades, todo va por una serie de atributos, 4 físicos y 4 mentales, y se juega con la baraja especial y las acciones y tal se van sucediendo según las manos de las cartas que tengan los jugadores para esa partida, porque el máster no tiene cartas ni las usa para nada, sino que son los jugadores los que se van desarrollando la acción. Esto creo había oído que es parecido al Numera, que decían de más de ahora. Al hacer el PJ, las cartas no solo deciden tus atributos, sino que también el trasfondo, la riqueza del personaje, así como su naturaleza y sus conductas. A que dan ganas de probarlo, así raras, por ver lo que yo, me dan ganas de hacer el personaje, luego sin gastarse el dinero, no sé. ¿Verdad? Dan ganas de probarlo sin pagar. La ambientación que proponen es un regreso de dragones, otra vez. Pero estos más viejos y poderosos que unas Grand Queen, que es el dragón, los dragones en D&D son poderosos según sus edades. Grand Queen es como la edad más poderosa que hay dentro de los dragones. Con talla premamada, además, sí. Ahí, tocha. Y lo que sería, pues, antes de lo que llaman la guerra de los espíritus, en la cronología de las novelas. E incluye a los Kender afligidos también, que yo no sabía que existían, la verdad. Kender malvado. Que es una raza de... De Kenders, pero no tan risueña, pues ya de su nombre indica. Kenders pues, son Kender con Emos, pero Kender con Taras. Mal, es que estoy mal, es que esto no me gusta. ¡Te bajona! Sí. Más adelante salió la saga Companion, ya que el primero era un juego pues más interpretativo que otra cosa, entre los detalles podías quedar inconsciente y tal, pero no podías morir. Así que con Saga Companion, pues sí, ahí llega ya la muerte. Metieron reglas más avanzadas, sobre todo en el caso de la magia y arquetipos, para poder hacer algo más parecido a lo que eran las clases. Y que según qué cosas, pues te ibas cogiendo, pues pudiera ser lo más parecido, aunque no tuvieras la clase, pues si querías ser un caballero Solarnia, pues te decía, bueno, pues mira, si quieres un caballero Solarnia, deberías tener el personaje orientado a tener estas cosas, ¿no? No te vas a tener la clase. Te iban guiando, vaya. Claro, propiamente dicha, pero... Pues lo último que salió referente a este tema fue la Dragonlance Classics, que está, también las he dicho antes cuando tú decías lo de jugar, es versionando las reglas de Saga, pero con las estadísticas de D&D y especialmente editado para jugar lo que es las crónicas de la lanza de la forma más verídica posible. Es todo lo que dicen que es la forma que más se acerca a que vivas la trama de las la trama de la Dragonlance, que es en las trilogías que antes hemos mencionado. Y sí, con esto he acabado, ¡pum! ¡Bum! Lo que pasa es que aquello de la Dragon, de los relatos de la lanza que yo decía, aquello salió para la segunda edición de... Sí, hablemos. Hablemos de lo que os he metido en la puta cabeza. No, mira, no voy a hablar. Vamos a tomar un descanso. Y allí estaba yo, atado, tumbado boca arriba. Y el orco empezó a pincharme. Una situación desesperada. Así que me dije que puedo perder. Y cogí la lanza y la mordí. Y empecé a masticar. El ídolo de los ídolos. Una elfa. Venga, no sabes lo que dices. El problema de los elfos es que no tienen carne en los huesos. A ti lo que te hace falta es un buen enano de 120 kilos, ¿eh? Con una barba de la que agarrarte, Bueno, pues pasamos de la Dragonlance, de los relatos de la lanza, a otro mundo de Dungeons and Dragons prácticamente igual de famoso o incluso más que los relatos de la Guerra de la Lanza, y es Reinos Olvidados. Y esto es enorme. Sí, esto, los Reinos Olvidados es esto, enorme. Es decir, Krim y lo que ha contado Puni podría ser perfectamente una parte de los Reinos Olvidados. Porque podría Reinos ser. Olvidados es... Es como que, incluso con sus cataclismos y sus guerras, Krim es más bonito, mientras que los Reinos Olvidados lo veo más sórbido, más... Reinos Olvidados es un Big Batibur, es un gran batiburrillo de cosas. Big Batibur, esa es la palabra nueva. Big tiene muchos juegos Reinos Olvidados, eso está muy es bien. Sí, es increíble, Reinos es inmenso. Reinos Olvidados es otro escenario de campaña. El problema es que son, más que otro escenario de campaña, son muchos escenarios de campaña dentro de un mismo escenario de campaña para Dungeons and Dragons. Los vecinos son los que votan al alcalde. A diferencia de lo que hemos contado con la Dragonlance, que así más idealista, ¿no? Vamos a jugar y vamos a hacer un mundo. Reinos Olvidados está ya pensado para hacer un mundo de campaña y comercializarlo desde el principio. Todo surge de la mente del escritor Ed Greenwood, conocido por las novelas del Mister, principalmente. El Mister. No el entrenador, sino el mago, el Mister. El Mister. No, es el Mister. No tiene ninguna M, no hay nada, es el Mister. Ah, yo creo que sí, tiene una M. No hay dos L's, el Mister. Búscalo si quieres. Luego. El Mister. Era uno de mi barrio. Bueno, la historia que siempre cuenta Ed Greenwood, que él creó Reinos Olvidados en 1965 cuando era un niño. En 1965. Antes, cuando él era un antes niño. Que jugar, ¿no? Antes que él, porque él le gustaba mucho escribir, era muy fantasías. Nadie. Y se dedicó a meter y decidió meter. Decidió que todo su mundo, todo lo que él imaginaba, iba a estar dentro de ese mundo llamado Reinos Olvidados. Poquito a poco se fue haciendo escritor, se fue haciendo hizo carrera de letras, tal, empezó a trabajar en TSR. Y propuso la idea de crear el escenario de campaña de Reinos Olvidados a la gente de TSR. Empezó a publicar ambientación. Cuenta, el Mister. El Minster. Con N. Hay una N por ahí perdida. Vale. El Minster Aumar es un personaje ficticio del escenario. ¡Que lo cuento luego! Para juego de rol conocido como Reinos Olvidados. Bueno, la idea principalmente que tenía. Ay, que le he dado donde no debía. Yo también le doy donde no debo. Sí, a veces me pasa. A veces pasa. Bueno, lo que hizo Greenwood fue principalmente coger todas estas ideas que había tenido cuando era pequeño, los artículos que había escrito para la revista oficial de Dragones y Mazmorras, para la Dragón, y crearon el mundo mágico de Arder Toril, que es como que es el Ansalon de Dragonlance, aquí se llama Amber Toril, y sobre todo, casi el 90% de las historias, por no decir en la totalidad actualmente, transcurren en el mágico mundo de Faerun, que lo engloba prácticamente todo. Los Reinos en la actualidad es eso, es un lugar en el que se ha agrupado un montón de historias que surgieron a lo largo de 30 años de historia. Un punto loco. En el que se han ido, pues eso, lugares, organizaciones, tramas, todo esto perfectamente detallado en módulos, compendios, artículos, clink, caja. Como veis, estamos hablando de un mundo que no es casualidad, no es una partida de rol idealista. Es decir, estaba pensado para sacar cuartos a los aficionados a los juegos de rol. Estaba pensado. La idea principalmente que tenía, tal y como lo vendió Ed Greenwood, fue si la gente de DC y de Marvel engloban su mundo y todos los superhéroes son conocidos, se conocen entre ellos, son rivales, son enemigos, están en un mismo mundo coaccionado, ¿por qué los jugadores de rol van a tener que estar cada uno en su propio lado cuando también podemos unir todas y cada una de las ambientaciones? Esa era la idea que tenía principalmente Ed cuando decidieron crear Reinos Olvidados. Antes de decir un poquito la geografía de qué reinos componen este mundo de Amber Toril, hay que explicar un evento que se creó en no ya TSR sino Wizard of the Coast, la creadora la dueña de Magic the Gathering, que a finales de los 90 aproximadamente, Michael, sí, a finales de los 90 casi es cuando compra los derechos de todo TSR, que se estaba yendo a la quiebra, y compra todo lo que tenía TSR y absorbió lo que es la marca Dungeons and Dragons junto con lo que ellos significaban. Pues me lo llevo. Bueno, entonces Wizard of the Coast, para pasar de la ambientación de tercera a cuarta, decidió crear un macroevento al modo de la Crisis en las Tierras Infinitas, como que le gustaba decir, para DC imitando a DC, que llamó la plaga de los conjuros. Esto, básicamente, a grande, es decir, muy, muy a grandes rasgos. Sé que alguien dirá, pues te has dejado, en realidad no era así. Es que es muy largo eso. Lo que hicieron fue, los dioses de todos los mundos que formaban el universo de Dungeons and Dragons entran en conflicto entre ellos, se empiezan a matar, lo que hace que una especie de magia que hay, que se llama la Umbra Oscura o algo parecido, como que se descontrola. Y parece una cantante gitana, sí, ¿no? Como la húngara, pero la Umbra Oscura. Crea una tormenta mágica que se distribuye por todos y cada uno de los planos que provocan el universo y van destruyendo, cambiando, modificando esos mundos. Uno de los principales mundos que fue muy muy aceptado fue Umbertoril, el mundo de Reinos Olvidados. La magia se descontrola, surgen aberraciones en los planos, el caos empieza a reinar por todos los planos. Me voy a centrar más en reinos, planos, ¿vale? Sí. Por los reinos, sí, mejor. Todo sirvió, es decir, lo que sirvió para que los diseñadores avanzaran la historia 100 años, dijeron, bueno, han pasado 100 años desde lo que estuvisteis jugando en tercera, tomad. Cuarta empieza con esto. Claro. Y empezaron de cero con cuarta edición. Las consecuencias fueron que continentes que eran muy populares por novelas y suplementos desaparecieron, se fusionaron los unos con otros, surgieron nuevas regiones donde antes estaban otras, y toda la holografía y todo lo que es el universo de IDE cambió por este evento. Entonces, vamos con un poquito de geografía de qué componen estos reinos olvidados. ¿Habéis traído la para apuntar? Sí, ya estoy tomándolo. Hombre, ya veo. Estoy en ello. El iPad Pro, que lo graba. Vale. El primer continente conocido es Karatur, ¿vale? Que es el continente más alejado de todos los reinos olvidados. Es el que está más... vamos a tomar Faerûn como el centro, ¿vale? Es el que está más al este de Faerûn. Posee rutas comerciales que envían oro, especias, seda. Es básicamente el sudeste asiático. Es tanto el próximo, el lejano oriente principalmente, lo que es Mongolia, la ruta de la seda, Mongolia, China, Japón. De hecho, la única forma de llegar es lo que se llama el Camino Dorado, para poder llegar a alcanzar los reinos, que es atraviesan pues todas las... y que dura, es un viaje que dura muchísimos meses de duración, poder alcanzar lo que es tierra civilizada por ese Camino Dorado. Se correspondería, lo dicho, a la antigua Asia Oriental. Muchos países actuales tienen su relación en esta zona. Por ejemplo, Shulong y Tulong sería la China de los emperadores, Wai y Kozuragua serían el Japón feudal, Koryo sería una especie como de Corea mágica y milenaria, que siempre está enemistada, por cierto, con lo que sería la zona de Japón. Hay una Mongolia, hay un Tíbet, hay un Vietnam, es decir, es todo el sudeste asiático. Hay un Challenge. La segunda gran región es Zakara, que está ambientada sobre todo es la parte de Arabia, lo que sería la parte del Próximo Oriente. Es una península gigante que está unida al continente de Faerûn por una enorme cadena montañosa, lo que hace que impida que se pueda ir andando a ella, por lo que hay que ir siempre por mar. ¿Qué pasa? Que las costas de Zakara están siempre llenas de piratas. ¿Cómo son? Piratas, corsarios, lo que da mucho juego. Es una ambientación que a la gente que le gustan las cosas de lo que es el mundo de piratas le gusta mucho por eso principalmente. Claro, macho, ¿no? Porque es muy, muy... Es decir, en lugar de ser piratas caribeños, te toca la maraca. Oye, piratas de Faerûn. Son piratas de Faerûn, pero más cercano a lo que serían los piratas cartagineses, los turcos de Europa, de la época del Imperio Español. No son sandongueros. No son muy sandongueros. Es una tierra llena de ciudades misteriosas y poco acogedoras para los viajeros, enormes desiertos, oasis, poderosos genios. El continente está gobernado por un califa, que es como se denomina. ¿Uiz Califa? Sí, se cuentan historias de ciudades infestadas de demonios, de hechiceros que poseen grandes poderes, lo que hace que Zakara sea un lugar de magia muy poderosa que hace que los héroes vayan allí a vivir sus aventuras. Okay. Después tenemos un mundo que surgió después de esta plaga de los conflictos, que es Aver, que se llama Aver Retornado o el reino de los dragones. Como he dicho, el fuerte de la plaga es un mundo en el que es un continente que está regido por dragones 100%. Hay un montón, están todas las razas típicas que te puedas echar a la cara de los mundos de fantasía, excepto los Kender, que son exclusivos de Dragonlance, que aquí son sustituidos por los Halflings. Tienen el contenido exclusivo en libros. Sí. En los reinos olvidados están todos llenos, todas las zonas tienen humanos, elfos, enanos y Halflings, como las cuatro básicas, humanos, elfos, sí, cuatro. Y los gnomos. Y los gnomos, gracias. Pues siempre me olvido, los gnomos son tan pequeñitos. En cuarta los quitan, ¿no? En quinta los quitan. ¿Los quitaron en quinta? No sé, me acuerdo. Hay una edición en la que ya los gnomos no existen. Bueno, hay que decir que nosotros seguimos jugando tercera. Sí, para que hay que decir eso. La dura, la 3.0. La 3.0, la 3.5 es para heredazas. Es que ya teníamos todos los libros de 3.0. Y tenemos el manual ahí de Pathfinder, que estamos ahí echándole el ojibre. El día que sí evolucionamos y es más permisivo el rollo. Ah, Pathfinder se puede evolucionar muy bien. Va a ser la polla. Pathfinder, según estoy mirando yo, porque no, la verdad es que no tenía ni idea, es como el 3.0, pero por ejemplo, clases que tú dices, es que has probado solo me da una cosa a un nivel. Pues Pathfinder te da todos los niveles, te da especiales y cosas guapas. Cogieron lo que más le moló de 3.5 y lo metieron. Sí. Hicieron una especie como de resumen de 3.5 y lo metieron en paz. Pero ya hablaremos de Pathfinder otro día. U otro año. Bueno, aparte de estar todas las razas típicas de los mundos de fantasía, este reino de Amber Retornado tiene dos razas principales, dos razas propias, autóctonas de ellas. Una son los Genasi, que son seres elementales, que tienen rasgos elementales, en plan de que tienen el pelo en llamas, son como Killer Frost. El moquillo lo tiene congelado. Cosas así, son extremadamente fuertes. Y los Dracónidos, que surgieron en Señor Bulman, surgieron precisamente en Dragonlance, en las últimas novelas de la Dragonlance ya estaban algo parecido a los Dracónicos, si no recuerdo mal. Los hombres dragón. En Dragonlance están los draconianos. Los dracónicos. Pues sería algo para eso, porque los recopilarían de ahí. Vamos, hola, me llamo Miguel y soy dracónico. Los dracónicos, estos son humanoides con rasgos de dragón. Llámalo alas, escamas. Estos más bien serían dragones con rasgos humanoides. Bípedos. Bueno, como los de V. El paisaje de este Amber Retornado está dominado por arenas montañosas, que es donde normalmente le gusta vivir a los dragones. El cielo, el lugar, es en plan de que el cielo es como de un color hierro, no es el azul brillante del resto del mundo, sino que es totalmente de negro y cobrizo. Tenemos luego el reino de Machica, ¿vale? Que está conocido, la gente de Machica lo llama el mundo verdadero, y es Mesoamérica, es la América previa a la llegada de los de Colón. De corte, más que de Colón. Hombre, fue primero Colón, sí, pero sí, luego ya bajó el otro. Huevo el rollo. Se encuentra oro. Precisamente como América está situada más al oeste de lo que es Faerun. Es un lugar lleno de bosques, de junglas, de pantanos, de hombres lagarto. Es decir, mucha ambientación azteca y maya. Y fue uno de los primeros lugares que se cargaron en la plaga de los conjuros. Es decir, actualmente Machica no existe. Se dijeron, a tomar por culo. Tenía buena pinta eso de los lagartidos con los asesinos. De hecho, el lugar que corresponde a Machica ahora mismo está Amber Retornado. Es la más chica. Luego, al norte de Machica, que también está actualmente desaparecido, es decir, que ya no hay ambientación para ello, está Akrom, que lo pongo porque es lo contrario de Machica, es la época de los es la zona de los indios americanos, junto con una zona en plan nórdica vikinga. Esta leyenda, la realidad es que los vikingos llegaron al norte de América y se asentaron, pues aquí se asentaron, hicieron colonias y viven junto con los indios americanos en plan tipo Sioux y este tipo de cosas. Este lugar, vuelvo a repetir, llegó la plaga de los conjuros y también se lo fundieron. Y luego, así hablando ya rápido, tenemos Catasta, que es en plan el subsáhara, todo en plan zonas de Tarzán, junglas llenas de animales, de dinosaurios, de cosas por el estilo. La tierra salvaje. La tierra salvaje. Y el último gran lugar que está por debajo de Faerun, que es la llamada infraoscuridad, que es una zona dominada por... Bueno, espera, la infraoscuridad pertenece a Faerun. Me he colado. Sí, porque es que ahora voy a hablar de Faerun, que lo he dejado para el final, porque es... Yo os propongo una cosa, si lo veis bien. Sí. Y es dejar Faerun para otro programa. Centrarnos solamente ahora en estos reinos y dejar Faerun para otro programa, porque Faerun es inmenso. Yo tengo Faerun, si queréis hablo sobre Faerun. Yo os propongo eso. Estas cosas no se proponen antes del programa. No, sería bonito. Sería bonito. O es un programa interactivo. Oye, es un programa interactivo. Oyente, ahora tienes que seleccionar. No. Si quieres la parte Faerun, larga. Faerun es largo y completo. A ver, también estaba la opción. Como lo tienes preparado, coges, lo haces sin Faerun, ¿sí? Pero es luego te grabas tú haciendo Faerun en tu casita y lo subes como trastero. Si queréis hago eso, ¿eh? No, haz eso. Pero queda muy feo. ¿Sabes por qué? Esto es un DLC, tío. Esto es un DLC muy chungo. Bueno, aparte, ¿sabes por qué? Porque es que además, o sea, Cuando alguien piensa en Reinos Olvidados, cuando una persona es que llega y diga, se me va a dejar el problema que hablan de Reinos Olvidados. Y dice, ay, me costó la espada. Faerun es lo más importante. Queréis hablar de la pega, voy a hablar de la costa de la pega. Le has dedicado un huevo de calientapollas. Le has dedicado un huevo de tipo a los países satélite de Faerun. Venga, vamos con Faerun. Me voy, adiós. Echaba yo. Bueno, pues Faerun es el continente más grande y es donde suele ocurrir todas las historias. Y es el que dejas. La madre que lo parió. Es el que ocurre, es en el que ocurre todo. La ambientación es una Europa, después de la Edad Media, antes del incluso hay zonas que son 100% Renacimiento, pero básicamente es tecnológicamente y económicamente la baja Edad Media. La pólvora está empezando a hacer acto de presencia, pero gran parte del armamento siguen siendo armas, espadas, arcos, poderes mágicos, ¿vale? Principalmente. Hay un gran número de ciudades y el comercio entre las naciones es muy común y es, como he dicho, zonas muy parecidas a lo que sería la época del Renacimiento, 1600 aproximadamente. Pero aún así hay regiones en las que están todavía vendiendo los bárbaros y hay costumbres todavía muy, muy primitivas. Faerun son cuatro regiones. La región del norte, que es la mejor región de todas, principalmente porque es donde está Drit d'Urden y sus compañeros. El valle del... ¿Vale? Del lado. Efectivamente, al noreste de Faerun está... Es una región de inviernos muy duros, con hordas de orcos y tribus de bárbaras. Esa zona se llama principalmente el norte, que el señor R.R. Martin luego dijo, me ha molado el nombre, la voy a coger para mi cosa esta. Es una región salvaje en su mayoría, esta es un área que contiene grandes zonas boscosas como el bosque de Lugborg, que es muy conocido sobre todo por... las novelas de Drit, el Valle del Viento Helado, la indómita región de la frontera salvaje, y la mítica Costa de la Espada, que es toda la costa que tiene la parte norte de Faerun, que es una zona en la que está la gran ciudad-estado de Neverwinter, y es en la que casi todos los videojuegos que están actualmente están en esa zona. De hecho, el juego Neverwinter ahora mismo, el juego este que es gratis, que es MMO gratis, va a sacar una expansión ahora en algo parecido a lo que sería Matsika. Es decir, se han dejado un poquito el norte y se han ido un poquito a una zona un poquito más, pues eso, más selvática. La gracia que tendría un juego de piratas del sitio que has dicho antes. Es lo que yo es que luego te cuando hablemos de videojuegos, es que los videojuegos se están centrando mucho en ahora mismo es Neverwinter lo que está copando, claro, y expansiones para Neverwinter. En la zona de la Costa de la Espada está, como he dicho, Neverwinter, la ciudad portuaria de aguas profundas, Waterdeep, que es una otra zona muy muy conocida. Está la antigua ciudadela de enana de Mithrihol, de la que el rey Bruenor Battlehammer rige siendo justo y necesario. Esta zona es la más popular. Porque es la que más se han basado las novelas. Es la que novelas hay de todo. Pero esta es la zona en la que han decidido como epicentro de todas las aventuras. Cri, cri, cri, cri, cri. Eso que estés escuchando es Cristian. Perdón. Puni. Oh. Casi revela. ¡Uy! Casi revela su identidad secreta. Me estoy comiendo un caramelo. Bueno, esta es la zona más popular. Es decir, la mayoría de las campañas transcurren en la zona norte, en la zona del norte. Y es el escenario de casi todos los juegos de rol. Baldur's, Neverwinter, Icewind Dale transcurren en esta zona. Si seguimos bajando, pues en las tierras del medio, por ejemplo, está de esta. Que es, me he perdido. Ve a la luz, Víctor. Ve a la luz, ve a la sí. Luz. Vale, en las tierras del medio está la ciudad de la puerta de Baldur's Gate. Vale, la región de las tierras centrales, la fortaleza élfica de Everesca, que son las regiones de las que transcurren los dos juegos de... Y una tienda de ropa con una tienda Everesca. Correcto. ¿Qué más? Están... al este están lo que se llamaban los imperios antiguos, que fueron destruidos y poco a poco han empezado a ir emergiendo. Al sur se encuentra la gran península de Chutan. De Chultán, perdón. De Chultán, que Chultán. Es una región de yonkis, ¿sabes? Vale, en la no que hay está. Diligencias, hay cundas. En la que está. Ahí, por ejemplo, se sitúa una ciudad también bastante conocida, que es la ciudad de Calisam. De Mingómez. Calisam, Y luego está el mar de las estrellas fugaces, es decir, es que la todo lo que es la morfología, es decir, cualquier cosa que te quieras echar a la cabeza de ambientación, lo tienes en los reinos, y en Faerun también lo vas a tener en Faerun en particular. Es decir, quiero hacer aventuras en un mundo totalmente selvático y en el que hay una plaga de zombies. Puedes hacerlo. En alguna zona de Faerun habrá zombies. Sí, o sea, Reinos Olvidados nació como intento de ser la ambientación definitiva de Dungeons & Dragons, donde cualquier cosa que se te pasase por la cabeza, todo valía, y podías hacer todo lo que se te ocurriera. Excepto dos cosillas que seguramente comentarás. Dos regiones que seguramente comentarás. O dos ambientaciones que comentarás tú. Sí, ¿no? Luego... Y luego está, llegaremos. Como hemos, por favor. Como he hablado antes, la infraoscuridad. Faerun por debajo, lo que es toda la totalidad prácticamente de Faerun por debajo, está lleno de cuevas subterráneas, cavernas... A lo mejor también hay catacumbas. Bueno, si de algún castillo. Cavernas subterráneas, lagos subterráneos, ciudades construidas bajo tierra, que es la oscuridad. Es una zona muy popular por las novelas de Drip the Urden, en donde viven los malvados drows, que es una especie de elfos oscuros de piel negra y pelo blanco. Una especie no, son elfos oscuros. Y con los ojos, según el videojuego de Neverwinter, brillantes. Morados o rojos, brillantes, pero yo nunca he oído que le brillasen los ojos a Drid. Morados no sé, en realidad es ojos colores pliego, tal y como los definía Salvatore en las novelas, colores pliego. Bueno, que morado, pero bueno. En esta zona de la infraoscuridad está la infame ciudad de Denzo Berranzan, la capital del reino de los Drow. Ahí están también viviendo los Duergar, que son enanos que han vivido bajo tierra y por lo tanto son malvados. A ver, todos los enanos viven bajo tierra. Estos viven más bajo tierra todavía. Y luego están unas criaturas muy simpáticas que son los ilícitas. Los ilícitos, sí. Que son unos tipos que en plan... A mí me caen muy bien porque me recuerdan mucho a Lovecraft, que tienen una especie como de tentáculos en la cara, que son los llamados desollamentes, si no recuerdo mal. Doblegamentes. O los doblegamentes, que tienen poderes psíquicos impresionantes, tal y cual. Y la criatura más característica de todo juego de rol, que ha tenido dos juegos con su nombre, que esta infraoscuridad está llena de contempladores o beholders. Los beholders. Realmente lo que era también muy llamativo de Reinos eran los drow, porque eran unos elfos que todavía no conocías hasta llegar a este punto. Sí, ahora sí te los añades en el convento, aparte que los presentaron la ambientación de los drow y lo que significaban los drow era súper espectacular. A mí me gustó muchísimo cuando te empezaba Drid a contar lo que eran los drow y cómo todas estas intrigas que tenía, que son malos por naturaleza, todos. Que son malos entre ellos. Es un matriarcado, la diosa araña, es decir, están gobernados por las matronas, que se llaman. Ah, que viven, como viven en la suboscuridad, viven totalmente a oscuras, ellos pueden ver. De hecho, ven un poco los patrones de calor, del resto de. De hecho, la gente. La primera novela, lo que sería el origen de Drid the Urden, mientras él están derrocando a una casa rival para hacerse con el control, para poder entrar dentro de las ocho casas. Es decir, es que es muy politiqueo, los drogues, muy politiqueo, muy, es muy, muy, muy, a mí la sociedad drogue me gusta muchísimo, personalmente. Bueno, el mundo de las novelas de, vamos a hablar un poquito de novelas, esto es más o menos orientación. El mundo de las novelas que hay sobre Reinos Olvidados y sin nada. Después de haber resumido, entre comillas, el Atlas de Reinos Olvidados. Sí. Ahora ya hablamos de las novelas. Ahora vamos a hablar de las novelas, ¿vale? Una única persona que si quiera leerla, es imposible que se lea todas las novelas que hay con el apógrafe Reinos Olvidados desde el comienzo, desde que salió el tatuaje azul. Son más de 200 novelas, que está calculado. Dios mío. Son más. ¿Cuántas? Aproximadamente 200, más de 200 novelas. Es decir, es increíble. ¿Qué más quieres? Me quitas el sitio y quiero no sé. Víctor le ha quitado el sitio a Guaz y claro, Guaz tiene que coger sus cachivaches ahora. Claro. El cenicero, el tabaco. Se le he dado todo. Yo pensé que te había dado todo. Se le he dado todo. Y él no me ha dado nada. Me ha correspondido. Toma. Una vida. Gracias. Me haré una camiseta. Víctor ha empezado a fumar. Vale. Céntrate. Vale. Como he dicho, es inabarcable. Es decir. Como este podcast. Efectivamente. Haciendo una rápida búsqueda en internet. Búsqueda en internet. Porque ahora soy una persona nueva. Tú pones las mejores novelas de los reinos olvidados. Mi hermano presenta. Ya. Que empezamos a variar ya. Empezamos a variar y hablar todos a la vez. Íbamos muy bien. El volante empieza a moverse. Venga, voy a meter caña. Tú pones en internet las mejores novelas de Reinos Olvidados o los libros imprescindibles de leer de Reinos Olvidados y también son listas larguísimas, es decir, es increíble. Porque cada gusto, pues colores. Recordemos que estamos hablando de 30 años de ambientación, sí, sí. Y estamos hablando de un mundo que ha sufrido un reinicio, vamos a empezar desde el principio. De reinicios. El escritor estrella de todas estas novelas de Reinos es R.A. Salvatore, que a pesar del apellido no es italiano, es americano, ¿vale? Que casi toda la totalidad de su obra está dedicada a Reinos. Excepto cuatro cosillas, excepto la novela del ataque de los clones y tres o cuatro cosas, casi todo lo que ha escrito al final ha estado vinculado a los Reinos Olvidados. Su personaje más conocido, como hemos mencionado varias veces, es el elfo oscuro Drit Do'Urden, con su pantera Gingiwar y con sus bailes bailes danzarín, ¿cómo era? Su baile Salvatore danzarín. Siempre termina describiendo los combates con Drit Do'Urden como hacía una danza mortal con sus cimitarras. Sí. O sea, era un elemento que utilizaba. Qué pedante, Salvatore. Sí. Girando como los derviches. Sí. Sí. Drit Do'Urden con sus compañeros tiene al segundo mejor enano de las novelas de fantasía, que es Brunnor Vaterhammer. Tal vez el primero, aunque a ti te gustará más Flynn. Perdona, está Gimli, luego ya... Brunnor Vaterhammer, el mejor enano que he visto nunca. Tiene el bárbaro Gullwar, también va con él, la arquera Cathy Bree. Simeon Regis, el Halfling, y el mejor personaje que ha tenido, que es un enemigo que tuvo, que se llamaba Artemis Entreri, que es un humano que siendo humano solamente con entrenamiento ha conseguido igualar las aptitudes naturales de un drow. Entonces, para mí es mi personaje favorito. SR7. CR14,7. En casi todas las listas que he hecho, las novelas de Drit Do'Urden, por lo menos las tres trilogías de Drit Do'Urden están puestas. Lo que es la trilogía del Elfo Oscuro, que te cuenta el nacimiento de Drit Do'Urden y su vida en Menzo Barranzan y cómo la abandona. El Valle del Viento Helado, que es la saga principal, en la que fue la primera saga que escribió Salvatore, que cuenta toda una historia con una piedra de cristal que crea una torre enorme que puede controlar a la gente y el tratar de recuperar la ciudad de Mithril Hall. Es decir, personalmente opino, si tenéis que empezar por algunas novelas sobre reinos, las de Drift. Vale. Es decir, las de la trilogía del Valle del Viento Helado, sobre todo. El otro gran personaje, el que hemos hablado con él al principio. El Minster. Es el Minster, creado por el propio Edgar Greenwood, que es el mago más poderoso que ha existido nunca. Y de hecho. El Xbox One X. Es el mago con más teraflops de todos los reinos. El personaje del Minster es sumamente importante para que toda esta cosa de la plaga de los conjuros que reinició el mundo, yo la llamaría Adolf. Él estaba ahí en medio solucionándolo. A partir de aquí, pues lo que te quieras imaginar, hay un montón de ambientaciones para leer. ¿Que quieres leer aventuras de los elfos oscuros y sus luchas de poder? Te las puedes leer. ¿Que quieres seguir viendo cómo son las aventuras de Drift actualmente, que todavía sigue escribiendo Salvatore novelas sobre Drit Do'Urden? Puedes seguir las aventuras de Drit. ¿Que quieres seguir las aventuras del Mister? Puedes seguir las aventuras del Mister. ¿Que te tiran más las aventuras de Sociedades Secretas? Pues coge las novelas de los arpistas en Aguas Profundas y tenés la novela de los arpistas. Es una sociedad secreta que intenta que todos los cataclismos que ha habido han sido evitados porque existían los arpistas, estaban los arpistas para evitarlos. Son como los canteros, pero agente artista. Sí, era algo así como arpista, que eres un arpista. ¿Te enteraste del demonio que estuvo a punto de destruir la ciudad de Baldur's? No, ¿verdad? Porque hicimos bien nuestro trabajo. Es una cosa así. Son los fuckers, decimos. ¿Qué quieres leer sobre las invasiones bárbaras que ocurrían en Sholom? Pues no lo leas, porque las novelas de Imperio, que explora precisamente el mundo del Oriente y la trilogía de Matsika, que se llaman, están dichas como las peores novelas de los reinos, por todos dichos, las peores trilogías. Junto con un libro de Salvatore que está catalogado el peor libro de todos los reinos, que es La Columna del Mundo, que tampoco os acerquéis a él porque es dolor para la vista. Luego totalmente en serio. Como veis, hay una... De hecho, me quedé ciego por ese libro. Llevo gafas por ese libro. Como veis, una amplitud, hay un montón de temas, un montón de aventuras, un montón de historias. Es decir, lo que queráis coger, podéis. Mucha gente dice que la primera trilogía, la trilogía del tatuaje azul, que es la que todo el mundo debería leer. Sí, yo eso lo he oído varias veces también. La trilogía del tatuaje azul va de un grupo de aventureros que se pillan un poco y dicen, ¡va a hacer un tatuaje! No, pues prácticamente se despiertan y no saben por qué tiene un extraño tatuaje en el brazo. Pues mientras no le duele el culo, pues todo bien. otro ámbito que han dominado los reinos olvidados en el mundo del entretenimiento lúdico es los videojuegos. Desde 1988 hasta 2015, todos los años ha salido algo relacionado con los reinos olvidados. Siempre. Ya sea título nuevo, ampliación, recopilación de títulos clásicos, compilación de campañas, compilación de ampliaciones. Siempre ha salido algo. Juegos para móviles, siempre ha salido algo. Lo mejor de lo mejor. Ambientado en los reinos olvidados. Desde el Pool of Radiance, que salió en la NES, hasta el último Sword Coast Legend, que salió para PC el año pasado. Bueno, perdón, hace 2 años, salió en 2015. Pues desde el año pasado han fallado, ¿eh? He dicho desde el 88 hasta 2015, que ha sacado siempre algo. No he dicho hasta 2017. No, vale. ¿Verdad? Ese zasca ha sido innecesario. Bueno, pero eso lo lleva igual. Bueno, el Sword Coast Legend salió para PC, para iOS, para Linux y para las dos consolas que ahora hay. Linux, ¿eh? Muy bien. Siempre ha salido algo. Las tres sagas más conocidas, precisamente como hemos comentado siempre, que las hemos jugado todos los que estamos aquí, menos Jojo, es la saga de Baldur's Gate, la saga de Icewind Dale y la saga de Neverwinter. El Baldur's Gate yo creo que lo llegué a instalar en el ordenador primero que tuve. Que supuestamente, a pesar de ser las más conocidas, han tenido lo que son continuaciones oficiales con Baldur's Gate 2, solamente han tenido un Baldur's Gate 3, del que se iba hablando decenios, de que va a salir un Baldur's Gate 3. De los tres, ¿eh? Sí, nunca ha habido ni un Icewind Dale, ni un Icewind Dale 2, ni un, perdón, un Icewind Dale 3, ni un Neverwinter 3. Neverwinter Puny le dio bastante a Neverwinter. Sí, ha dicho. Neverwinter, perdón, Neverwinter Nights, porque Neverwinter es el juego. Sí, sí. Neverwinter Nights. Pero y a Icewind Dale y al Baldur's Gate también. Sí. A los unos, porque el 2 de, por ejemplo, el Baldur's Gate no lo empecé, pero no me gustó mucho. No. Y a los Eye of the Beholder, en su momento, en principios de los 90 y tal. También, y también estaban ambientados en Reinos Olvidados. Sí, eso está. Es decir, de hecho, lo que iba a decir, al principio los juegos que decían de rey, que había de reinos, eran los típicos juegos de rol en lo que tú te veías en primera persona, veías a tus cuatro personajes abajo, y tú lo que hacías era andar por instancias. Y entonces te parabas una instancia y te salió un texto explicativo diciéndote que hay en esta instancia, y es donde tú te enfrentabas a los enemigos. Y prácticamente todos los géneros de los juegos de rol que os podéis echar a la cabeza, ha habido un juego de Reinos Olvidados para ese género de videojuego. Hemos tenido títulos de rol, como hemos dicho, de este tipo clásico de ir por estancias. Hemos tenido rol táctico, como eran los Neverwinter o los Baldur's Gate o los Icewind Dale, en el que llevas tu grupo de aventureros y dices el mago que se quede aquí lanzando hechizos, el guerrero en primera fila, el arquero aquí que dispare, avanzo turno. Todo ese tipo de juegos. Hemos tenido juegos tipo Diablo, como es precisamente este último que ha salido, este Sword Coast Legend. Hemos tenido, por ejemplo, uno que se llamaba Dungeons and Dragons Daggerdale, que también es tipo Diablo. Es que es eso, cualquier cosa que te puedas imaginar de entretenimiento lo tienes. Han salido, de hecho, los dos más populares que hay ahora son el juego de rol, el MMO que hay. Que es Neverwinter, que es totalmente gratuito y está en PC y en las dos consolas también, y esto es totalmente gratuito. Tú pagas por una moneda virtual que hay, por si quieres tener otro slot de personaje o la montura, no sé qué, punto. Y el otro que más conocido ha salido ahora es Lord of Waterdeep, que Michael puede hablar un poco de él porque es la adaptación de un juego de mesa. Sí, bueno, Lord of Waterdeep es, sí, pero sí, está para iOS y para Android. No sabía que habían salido, sí, pero sí, Lords of Waterdeep es un juego de mesa, en realidad es un juego de colocación de trabajadores en el que llevas a señores de aguas profundas y tienes que ir consiguiendo, vas reclutando gente para tu gremio y los mandas a hacer aventuras. Esto en el juego luego se traduce a necesito 3 cubos naranjas, 2 cubos morados y un cubo negro para completar esta misión. Pero en ambientaciones necesito mandar 3 guerreros, un mago y dos magos y un ladrón a cargarme al Beholder. Es como el que tiene olivos ahí en Andalucía y contrata, claro, a los variadores. Claro, pues es una cosa así. Es verdad, luego sí, el tema es daños, pero podría ser perfectamente los variadores. Luego voy a hacer un juego de eso. Luego, por ejemplo, cómics. Es decir, las novelas de Dritto Urden tienen su adaptación a cómics. El Reino es lo que no ha tenido nunca, ha sido lo que es una adaptación a como la película de animación. No ha habido nada visual. No lo han cagado todavía. No han intentado hacer una película de Dritto Urden todavía. Pero las novelas de Dritto Urden están en cómic, las novelas del Mister han salido en cómic. Es que es eso, cualquier cosa que te puedas imaginar. Cualquier cosa puedes hacer en Reinos y cualquier cosa han sacado algo relacionado con los Reinos. Bueno, pues imaginemos. Yo lo único. Es decir, que salió un juego en su momento de una ambientación de Reinos que creo que nos has comentado, que es Al-Quadim, que llegó a salir tanto en videojuego como en caja. En España creo que no sé si salió. Pero es curioso porque es ambientación estilo Mil y Una Noches. Y eso es en juego de rol como tal. Aquí yo creo que no hemos visto muchas ambientaciones así. Y eso es curioso. Y es lo bonito que tenía Reinos Olvidados. Es toda esa variedad. Es que eso es todo. Y que sé que recomendar unas novelas, sin lugar a dudas, las primeras de Dritto Urden. Y luego ya, si te entra la epilepsia, puedes seguir. Yo me bajé hace ya muchos años. No puedo seguir las aventuras de ese señor y sus problemas emo toda su puta vida. Pero las primeras novelas estaban muy bien. Te voy a decir una cosa. Hubo un momento en el que dijo: si voy a vivir un montón porque soy un elfo, que den por culo a todo, no, voy a dejar de comerme la cabeza. Es elfo, Drow, ahí, en una cama, nido. Me hace mucha gracia porque en el momento en que tú dejaste de leerlo, ¡ah, que dices el puto emo siempre! Dejó de ser emo. Cambio. Vaya por Dios. ¿Ves? Eso que habéis ganado los que estáis leyendo las novelas, gracias a mí. ¿Cuánto queda, José Francisco? Pues un poquito. Conozco estas tierras. Cogeremos un atajo por el bosque y cruzando las colinas. Tendremos que dejar el camino. Pero si Damodar acampa y nosotros seguimos cabalgando, aún hay alguna posibilidad de alcanzarle. Entonces vamos. Oye, me encanta cómo rastreas. No serás soltera, ¿verdad? ¿Qué pasa? No hay nada malo en preguntar, ¿no? Casualmente también soy soltero. Increíble, ¿no? Dime, ¿cuántos años tienes? 23. Sí, soy un poco joven para ti. Pero ¿y si me tomo una poción para envejecer? ¿Sacrificaría un par de años por ti? Yo tengo 234 años. ¡Diablos! No pensaba en un cambio tan grande. Bueno, esta canción tenía que sonar por cojones. O sea, perdido esto es así. Entre las sombras. Bueno, vamos a repasar algunas cositas así rápidamente, porque Dungeons & Dragons ha crecido muchísimo durante sus más de 40 años de historia. Se han creado un sinfín de ambientaciones para que los Dungeon Master ubiquen sus partidas, si es que no quieren pasar por el trabajo de crear las suyas propias, algo que Puni y yo hemos llegado a hacer, y es un curro importante, pero eso yo creo que hasta lo dejamos para otro día, ¿no? Sí, eso para... Sí, para contar batallitas de eso ya... Si queréis que contemos batallitas, lo pedís un trastero y lo hacemos. Marca uno si quieres que contemos batallitas de cómo hemos creado mundos. Si quieres conocer unos mundos inventados por dos tarados. Sí, si quieres conocer nuestro mundo, marca el uno. Bien, como digo que... 2 euros la llamada. Y nos vemos en sale pequeñito, muy rápido la letra. Sale muy... Sí. Vamos a cobrar 500 euros. Cuéntame lo de ese dragón negro. Pues le cogió el hombre, pasar lo voy. Un rato con nuestro dragón negro. En mi trastero. Bien. Hasta ahí podemos leer. A cierta realidad hay. Aparte de Dragonlance y Forgotten, hay muchas más ambientaciones. Algunas cuentan con sus propias novelas. Siguiendo además esa misma estrategia de marketing, de dotar a través de la literatura un trasfondo mucho más rico a esos mundos. Por ejemplo, está el que quizás es el más genérico, que es Greyhawk. Greyhawk no fue la primera ambientación de D&D, de hecho la primera se llamaba Blackmoor. pero esta fue creada por el propio Gary Gygax y es además de las más antiguas, la más arquetípica. Es un mundo de fantasía estándar con las razas clásicas de Dungeons, es decir, elfos, enanos, halfling y humanos, no sé si aquí estaban ya los gnomos, y aunque también es cierto que cuando Wizards of the Coast compró los derechos del juego, compró los derechos de Dungeons a TSR, se cargó bastantes ambientaciones y Greyhawk la usó como mundo principal. Tú te comprabas el manual del jugador básico de la tercera edición de Dungeons and Dragons, y las razas y los dioses a los que se hacen referencia son todos de Greyhawk. Sin embargo, no tuvo su propio escenario de campaña, su propio libro, como sí había ocurrido en Origen. No hay mucho más que contar sobre esto, salvo un par de cosas. La primera, que varias de las aventuras más míticas y que cualquier jugador de Dungeons conoce, aunque sea de nombre, ocurren en esta ambientación. Por ejemplo, el Templo del Mal Elemental, que es una campaña muy clásica de Dungeons and Dragons. Y la segunda cosa a destacar son las novelas, porque también hay novelas ambientadas en Greyhawk. Algunas salieron en España cuando comenzó a publicarse la tercera edición, tras la compra de Wizards, pero hay una serie de novelas que creo que no llegaron a nuestro país y que son muy curiosas. Son las novelas Quackkeep y Return to Quackkeep. La primera es de 1978 y la segunda de 2005. Las dos están escritas por André Norton y además la del 78 fue la primera novela basada en un entorno de campaña de un juego de rol. Y el argumento es el siguiente: un grupo de jugadores de rol viajan al mundo de Greyhawk y ayudan a un misterioso mago a desentrañar los secretos de la fortaleza de Quack mientras buscan la forma de regresar a nuestro mundo. ¿Eso no es la serie de dibujos? No. Madre mía. Pero es parecido. Porque ya se montaban en un... y ahí está la gracia, por eso lo he rescatado. Se montaban en una montaña rusa y viajaban a estos son jugadores de rol y están con su partida y tal, rollo el corazón del guerrero. Así. Se lo llevan. Por decir algo. Ya está. Luego, si Greyhawk es la más genérica, tenemos a la más distinta de todas, que es Dark Sun, Sol Oscuro. Imaginad un mundo de fantasía épica con sus razas habituales, pero ubicadas en un mundo desértico donde la vida no vale nada y donde todo es súper chungo. De hecho, Conan. No, peor. ¿Peor que Conan? Sí, a mí además una de las cosas que... Tatooine. Peor aún. De hecho, bueno, no es un entorno futurista. En Tatooine, no sé. En Tatooine había aerodeslizadores y cosas así. Ah, bueno, eso ya es una cosa de tecnología. De hecho, tiene mucha influencia de Mad Max. Se veían las ilustraciones que acompañaban al juego y tal, pero no era un entorno futurista. Es posapocalíptico, pero... Medieval. Pero medieval. Imagínate que una bomba nuclear, hubiese habido una guerra nuclear en el siglo XII. Sí. A tope. Sí, una cosa parecida. Y eran todo como, era todo como combates de gladiadores. A mí me decían además, siempre me dijeron, al igual que con el juego de rol de Cyberpunk, no te encariñes del personaje. Claro. Transcurría en el mundo de Atas, que es un mundo desértico, donde apenas había magia, porque se supone que los magos sacaban la energía arcana de la propia energía de la naturaleza. Naturaleza. Claro, entonces la magia estaba muy restringida, pero sí que eran mucho más comunes. El mago ahí con un cactus todo el rato. Ese mago con un cactus nido. Sí que estaba mucho más la magia estaba muy restringida. O sea, realmente no había personajes jugadores mago, pero sí que estaban los señores hechiceros, que eran como los líderes y los malos de los tíos chungos de. Sí, pero era como que se ponían ese nombre, pero de magia sí, poca. Lo que pasaba en el... Lo que era mucho más común en Dark Sun eran los poderes iónicos, que yo no sé si habían aparecido en alguna otra ambientación, pero desde luego aquí eran muy comunes los poderes iónicos, los poderes de la mente. También había escasez de metal, por lo que las armas y los objetos eran de hueso o incluso de minerales. Tú podías tener una espada, mejor no de metal, pero sí de obsidiana. Eso es muy típico. Este escenario sí que sobrevivió a la purga que hizo Wizard of the Coast y ha llegado hasta la cuarta edición del juego, pero por lo que he leído, los que lo han seguido más de cerca dicen que es una auténtica basura y que el bueno es el que se publicó con la segunda edición en el Advanced Dungeons and Dragons, que venía en aquellas cajas míticas que hemos comentado antes cuando hablábamos de Dragonlance, y con las ilustraciones de Brom, que es un ilustrador muy famoso. Sonido que hacen los motores también. Brom, hace Brom. Este era solo Brom 1. Claro. El hijo es el Jan de los motores. El Brom Brom. Claro. Piloto famoso. De este también hubo novelas, y una de las más famosas y de las que más gustan a la gente es las de la trilogía de La Tribu de Uno. Ahora viene la ambientación favorita de Jojo. ¡Hombre! ¿Cómo la odio? Este es uno de mis favoritos también, pero en plan bien, no como a Jojo, que la odia mucho. La odio. Y este también es muy diferente y le daba un toque distinto a las aventuras de Daños. Estamos hablando de Ravenloft. Es una ambientación que está basada en el horror gótico, vampiros, no muertos y otros sinfín de criaturas de la noche, pero también, si el máster era bueno, provocaba. Que no es el caso. No, no te creas, no estaba pensando. No bueno de que no lo haga buenas partidas, sino bueno de que es un cabronazo. Ah, no, yo estoy hablando de hacer buenas partidas y precisamente no estaba pensando para mal en Puni, sino en otros. Claro, Puni es un buen máster. Claro, yo estaba hablando. Es una mierda. Dame PX. Estaba pensando en masters malos que he tenido jugando a Ravenloft. Bueno, si el máster es bueno y te hacía una buena partida de terror, pues te provocaba sensación de angustia, desasosiego, o sea, elementos propios del género de terror que tanto ama Jojo. Punto asco. Y claro, aparte de esto, si esto se hacía bien, pues era un tremendo zasca para toda esa gente que piensan que Dungeons es solo mazmorreo y matar bichos, cosa que realmente en cualquier partida, no en D&D, sino de cualquier juego, puede ocurrir. En todo juego de rol realmente lo importante es la historia y lo que el máster y los jugadores se hagan con ella. Y Ravenloft, lo bueno es que se prestaba mucho a ello. Sí, hijo puto. Ravenloft es un mundo que está dividido en distintas regiones, que se denominan dominios. Cada dominio es realmente un mundo en sí mismo. En unos podemos encontrar terror victoriano, no Víctor Desnudo, sino terror victoriano de la época de Londres victoriano. ¿Qué pasa, muchachos? Un desierto y Víctor caminando en pelotas por ahí. Pues bueno, voy a pasar por aquí. En otro, a ver si viene alguien. En otro te puedes encontrar historias de peste y de brujería medieval. En fin, o sea, todo enmarcado bajo el mismo género, que es el del terror. Eran todo cosas bonitas. Además, cada uno de estos dominios está gobernado por un señor oscuro, un personaje siniestro que controla el lugar, y el más famoso, el que es el más representativo de este entorno de campaña, porque además salía en todas las ilustraciones, es el vampiro Strahd von Zarovich, que es una suerte de Drácula, versión Hammer, con su capa y... De hecho... Que se cree que es el que inicia Ravenloft, de alguna manera. Además, el primer habitante de Ravenloft. Es el primero que dice, aquí mando mi polla. Sí. En el tweet que hemos puesto de, ¡míralo, vamos a grabar! Hemos puesto precisamente a Strahd con una... doncella la va a dar de comer. Aparte, bueno, este Strahd tiene una historia con un amor perdido y ha sido un protagonista de varias novelas e incluso de un libro en plan Elige tu propia aventura, porque Dungeons & Dragons sacó sus propios libros de Elige tu propia aventura. Además tenías, ya no solo elegías los caminos que tomas, sino tirabas dados y tenías tu propia ficha. Yo creo que conservo alguno. Y otro personaje destacable de Ravenloft es una raza, son los Vistani, que son unos cíngaros. Madre mía. Que son capaces de viajar entre la bruma. Los cojones. La bruma es una niebla mística que sirve de frontera infranqueable, en teoría, entre los distintos dominios. Pero esto es la pueden practicar. Esto sí. Como anécdota, Ravenloft no sobrevivió a la purga de Wizards, pero sí apareció como escenario de campaña para el sistema D20. Porque el sistema D20 era el acceso abierto y era compatible con la tercera edición de Dungeons & Dragons. ¿Y quién lo publicó? Pues White Wolf, que es la compañía que editaba Vampiro y todo lo relacionado con Mundo de Tinieblas. Aparte, una característica importante de Ravenloft es que tú puedes entrar en Ravenloft, pero en teoría nunca se puede salir, aunque luego siempre pues todos los Master quieran que pases una temporadita allí de... Y luego vuelvas. Si luego vuelvas. Y como en los juegos de rol de Carlos Tulu, tu personaje se puede terminar volviendo gaga o cogiendo alguna psicopatía, alguna cosa extraña después de todos los horrores que... Y junto con Reinos, bueno, junto con las aventuras de Edith, tiene un juego de tablero muy chulo en el que vas creando tú el escenario y está muy chulo. Juego que, por cierto, tengo y hace tiempo que no saco a mesa. De hecho, creo que lo tienes. Lo tengo ya. Lo tienes. Yo tengo el de Edith. Bueno, llegamos a una de las ambientaciones más raras, también es la más grande y de las más queridas por los dungeoneros, aunque sea solo por aquella obra maestra del videojuego, que era Torment. Estamos hablando de Planescape, y Planescape pretende ser el nexo de unión de todos y cada uno de los mundos de Dungeons. O sea, si imaginamos D&D como un gigantesco multiverso, esta ambientación trataría de darles una unión cohesionando todos los mundos que hemos mencionado anteriormente. El centro de todo esto sería Sigil, la ciudad de las mil puertas, desde la que se podía acceder a cualquier otro mundo de la cosmogonía dungeonera. Ojo, se podía acceder, nadie dijo que fuese sencillo hacerlo, pero la posibilidad está ahí. Además era distinto porque proponía muchísimas ambientaciones en una, o sea, no por los accesos a otros mundos, sino por la propia concepción de Sigil y de otros lugares que se podían visitar. La propia Sigil es una monstruosa megalópolis con forma de anillo. De hecho, lo más característico son sus enormes edificios, y que podías ver esos rascacielos incluso si mirabas al cielo. O sea, el cielo era también parte de la ciudad. A veces a lo mejor jugabas algo que estaba más inspirado por el cyberpunk, o mejor dicho el steampunk, más que por la propia fantasía heroica. Otras veces parecía una aventura espacial al saltar de plano en plano. O sea, desde luego, por todo lo que proponía, entiendo el cariño que se le tenía y se le tiene a esta ambientación entre los aficionados a Dungeons & Dragons. Y por terminar ya, menciono alguno solo de pasada. Eberron, que es una de las últimas ambientaciones publicadas por Wizards of the Coast, que mezcla la fantasía heroica de siempre con el steampunk. Este sí es steampunk. Sí, tienes barcos voladores, personajes mecánicos, hay gnomos inventores de cachivaches imposibles. De hecho, hay una categoría de personaje exclusiva de Eberron, que es el forjado. No, no es el forjado. El forjado sería raza. refiere sí. al tipo que va con sus cachivaches y dice, sí, voy a me voy a montar mi pistola con esto que me encontré en el suelo. Se llama lo mismo, pero sí, que puede, sí. De hecho creo que lo que hace es como se encuentra algo mágico, puede quitar la magia y para luego usarla para algo. Para algún cachivache que inventes, ¿eh? Es una categoría muy chula, la verdad. Además, es un entorno que es muy aventurero. De hecho, tiene más influencias, a lo mejor, del Arca Perdida que del Señor de los Anillos. Sí, porque juega mucho con... Vamos a descubrir el... Oye, que hemos encontrado esta moneda que es de un reino perdido y sé cómo llegar a él. Sí, además hay una sociedad de exploradores y, o sea, va por ese rollo. Es muy de mazmorras también. Además es donde transcurre el videojuego de Dungeons and Dragons Online, que no sé si sigue vigente, si sigue funcionando. Sí, es gratuito y es lo típico. ¿Qué no va a hacer otro personaje? Paga. Luego está Spelljammer, que a alguno le puede sonar más al juego de cartas coleccionables que TSR publicó para intentar hacer frente a las Magic en su momento. Y no. Pero es realmente el precursor de Planescape, solo que aquí los mundos, en lugar de estar comunicados de forma... mejor dicho, mientras que en Planescape están comunicados como si fuesen planos o dimensiones, aquí están comunicados de forma material. O sea, los personajes no viajan entre planos, sino, vamos a decir, entre planetas. O sea, esta es la ambientación de fantasía espacial de Dungeons & Dragons. Y los jugadores viajan entre mundos a través de barcos que hacían las veces de naves espaciales, aterrizando en Kryn, en Greyhawk o en Toril, en Reinos Olvidados. Y termino ya con Mystara, que es un mundo muy similar a Greyhawk, o sea, no tiene mucho más que destacar, pero lo menciono porque es más conocido por ser donde se ubicaban los videojuegos de Dungeons & Dragons que sacó Capcom en su momento, aquellos beat'em up. No sé si os acordáis. Sí. El Tower of Doom y el Shadows Over Mystara. Y el Shadows Over Mystara. Pues eso es esa ambientación. Nació más o menos a la vez que Greyhawk y no tiene mucha más. Nada mucho más destacable, salvo esto. Así que nada, hay muchísimos mundos más. De hecho, bueno, os recomiendo que si buscáis por la red. El problema que hay ahora mismo con el D&D que hay ahora es que han intentado centrarlo casi todo en reinos. Y está prácticamente todo, es decir, D&D Quinta, creo que es Quinta el que está ahora. Bueno, no sé yo. De hecho, sale bajo la epígrafe de Dungeons and Dragons, no tiene nada más. Y está todo ubicado en reinos, prácticamente. Desconozco cómo funciona ahora mismo Dungeons and Dragons, estoy muy perdido. Yo me quedé en mi tercera edición. Y ahí es donde quiero morir. ¿Cómo has logrado hacerlo? Los pueblos élficos no necesitamos hechizos para aplicar la magia. Vosotros utilizáis la magia. Nosotros somos parte de ella. ¿Vosotros sois parte de la magia? Como toda criatura viviente, incluidos los dragones. Lástima que los humanos solo vean sus poderes destructivos. Shh. He tenido un sueño. He visto... ¿Has visto a un dragón naciendo? Era increíble. La vida estallaba a su alrededor. Es natural. Verás, los dragones al nacer traen una nueva magia con ellos. La magia es como la fuerza vital de nuestro mundo. Mantiene a la naturaleza y a todo lo que nos rodea en equilibrio. ¿Y si murieran muchos dragones? La vida se marchitaría con ellos. Y el equilibrio se vería alterado. La vara. Vosotros, los humanos, estáis a punto de destruir de modo irreparable el tejido de la magia con esa vara que buscáis. La vara está hecha por el hombre. No es natural. Jamás deberíais emplear su poder. Debes descansar. Cruzado. Océanos de tiempo. Para encontrarte. Pues no hacía falta. Te vas a lacasademihermano.wordpress.com y allí nos tienes. Está usted intentando seducirme. No, hombre, pero si quieres escribas al Twitter. Apunta, @casademiro. He visto cosas que vosotros no creeríais. Todos esos momentos se perderán en el tiempo. Joder, pues que no lo pierdan. Mándanos un correo escrito o un mensaje de voz a lacasademihermanopodcast@gmail.com y nos lo cuentas. Bueno, no vamos a jugar a los jeroglíficos. Un suponer, estamos aquí para aclarar un par de conceptos, señorita. Si tanto te cuesta entenderlo, nos conformamos con un mensaje en iVoox. Quizá, Ninja, Wanky Chewbacca, sí, sí, claro que tenemos Facebook. Nos buscas en Facebook como La Casa de Mi Hermano Podcast y aparecemos fijo. Profesional. Muy profesional. Bueno, pues vamos ya con comentarios de los oyentes. Yo creo que a lo mejor estamos a punto de batir un récord. No, hombre, no, ya lo hemos batido. Vale, ¿eh? Es posible. Bueno, solo comentar una cosa del último audio de Taños que hemos escuchado. El que cuenta toda esa retahíla, el señor mayor élfico, es Tom Baker, que es el cuarto Doctor Who. El puto cuarto Doctor Who, chavales. Ya no se marca más. Ahí un Rajoy con las criaturas mágicas. Claro que sí. Bueno, que lo dicho, vamos a escuchar los comentarios que nos habéis dejado a través de Twitter. Por ejemplo, yo que tengo por ahí. A leer, más que a escuchar. Bueno, yo los voy a... Vamos a escucharlos porque... porque los vas a leer tú. Hombre, podemos leerlos, pero así, para nosotros. Bueno, pues, a ver. @a_nthk. Ni casi muy fresquito, muy fácil de memorizar. Grande la intro resumen de Dragon Ball. Con lo cual yo deduzco que es nuevo, porque si le gusta la intro es porque es la primera que la escucha. Quédate, no te vayas. Sí, por favor. En serio, te damos las gracias. Y está guay que diga lo de que es grande la intro, porque yo estoy seguro de que hay gente que pone el podcast solo para escucharla. No, escucha la intro, se piensa que eso es el podcast, que no es un resumen de capítulos anteriores, no pilla la coña de la música de Dragon Ball y lo deja. Y dice, ¿y esta gente qué hace? Claro. Puta mierda. Están hablando. Y Esther Oliva, Ernizad, de Almofradero y estas cosas, de los tantos y tantos podcasts que está, dice, a este paso vais a comentar todos los documentales que he visto en el Festival de Sitges. Mola. Pues sí. Pues se mola bien. Claro, todo es bien. Pedro García Pedrote nos dice, han dicho teraflops, dice, pero parece que tampoco son partidarios como Eva Fitzmar, una periodista de videojuegos, que debe ser que no los teraflops. Estamos un poquito ya hasta los teraflops. O sea, que está bien lo de las cosas, pero que no es lo único los teraflops. Va. Pues también tenemos a Lochi, que apunta a uno de los highlights del último programa. Parálisis del sueño según Jojo. ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow! ¡Chaval! Sí, es que fue un poco así tu descripción. No, es que es eso. ¡Wow, chaval! ¡Wow, chaval! ¡Wow, chaval! ¿Puedes repetirlo? ¿Lo hago yo o que lo repita él? Bueno, depende. ¿Quién quieres? Ahora no me sale así. Imagínate, yo la parálisis del sueño. No. Yo lo que me acuerdo de la parálisis. ¡Wow, wow! ¡Wow, chaval! Y de levantarme y decir. Pero, Juni, tú imitas muy bien a Yo-Yo. Vale, pues lo hago. ¡Wow, wow, wow, chaval! Claro. Bueno, ahí te ha quedado ya un poco ambulancia, pero. Le doy mi Seal of Approval. Mis 10. Mis 10. Y @capleaje nos dice: ¡Padre! Lo de casa de mi bro, le dice la hija al padre, que hay que oírlo. Lo de la risa, le vuelve a decir la hija al padre. Y @ermizaz comenta también lo siguiente: madre mía, ha sido escuchar a las gemelas del resplandor en el casa de mi bro y acordarme de la promo que hicimos para Atmósfera Cero. No sé si la tenemos por ahí para escucharla. Sí, la tengo por aquí. Pues pinchame la baloquito. Así, fresquísima. Dani. Para que yo lo goce. Sí, yo lo tengo lo goce. Ven a escuchar Atmósfera Cero Podcast. Ven a escuchar nuestro podcast, Dani. Para siempre. Bueno, ¿ya te ha gustado ¿qué más tenemos por ahí? La cuña, Yo-Yo. Buenísimo. Bueno, pues también parece que resolvimos algunas dudas el otro día. Esto nos lo dice José Manuel Guirado. @ casa de mi bro por fin resuelve todas las polémicas y desvela la verdadera pronunciación de Decalo Tull, Carlos Tull. Claro. La madre que os parió. Las mejores soluciones son las que parecen evidentes cuando nos la ponen delante de nuestras narices. ¡Ya, ya, Carlos Tull, tan! Muy bien. Qué gran sectario vas a ser. Yo siempre, Bueno, es nuestro especialista en satanismo. Claro, sectas. A Pedroce también le gustó el descubrimiento. Carlos Tull es mi nuevo nombre preferido de banda de rock gótico. Pues verás cuando conozcas a los dragones drogados. Ya ves. Lo van a petar. Y para terminar, cuando avanzábamos el tema de este programa, Lochi nos decía, por ejemplo, que estaba esperando ya el podcast con ansia. José Manuel Guirado nos deseaba que los dioses os sean propicios y no siembren vuestra senda de dados de cuatro. Y Eduardo Martín, @capitanbucci, nos decía, contad con mi hacha, cantemos como enanos en busca del dragón. Y nos ha juntado este temazo con el que nos vamos a despedir y que ya estamos escuchando. Se llama Diggy Diggy Hole, lo podéis encontrar en YouTube. Y nada, lo vamos a dejar de fondo mientras decimos ya adiós, que vamos a dar PX ya. Que vamos a dar PX, que creo que ha sido una partida, una sesión larga hoy. Ha sido una buena sesión. Es una buena sesión. Hemos meado nostalgia, como se dice. Sí. Es que me lo decía por WhatsApp. Vamos, este programa se nos va a ir la olla y vamos a mear nostalgia. Y lo hemos hecho porque... Y va a durar más. 3 horas. Y hay cosas que dijimos que íbamos a decir que al final lo hemos dicho. Esto lo predijo Puni, no los Simpsons. Es como, como lo de el Pérez Reverte en el muchachada. Mira, el hombre no sé qué. Y seguro que dirá, se me han quedado el día afuera. Mira que dos tochacos. Pues eso es lo que nos ha pasado. Pues sí. Bueno, pues con los enanos diciendo que a ellos les gusta acabar en la tierra, no, nos vamos a marchar, decir adiós, chicos. Adiós, chicos. Adiós. Y nos escuchamos en el siguiente programa, que quizá posiblemente dure menos. No sé yo si va a durar menos y sea el último, ¿no? Pero va a ser probablemente el último de la temporada. Que dure menos no lo aseguro. No lo aseguramos, pero último de la temporada, que ya empezamos con la flipada. Sí. Temporada. ¿Y de qué vamos a hablar? Surprise. Es una cosa que tengo ahí sorpresa. El temazo de Sandro Rey. Por ejemplo, niña, que si me tocas te toco. Y de Rey contra Leticia Sabater. Y del la musical de y del musical de Stranger Things. Que Víctor está el adelanto, bien. El adelanto de la canción del musical de Stranger Things. No, no, tú dijiste que era el musical. Vale, ¿qué quieres? ¿Que esté cantando durante 2 horas? Dios bueno, no. No, venga. Sí. Que adiós, gente. No, hasta el próximo programa. Teeth of stone, raised in the dark, the safety of a mountain home, skin made of iron, steel in our bones, to dig and dig makes us free, come on brother, sing with me. I am a dwarf man, I'm digging a hole, diggy diggy hole, diggy diggy hole. I am a dwarf man, I'm digging a hole, diggy diggy hole. Subterráneos, canales. ¿Teléfono? Tenemos una llamada. Tenemos una llamada en directo. Espera, voy a quitarme. Para que... bien. Sí, corre. Pues como estás delgadito.